Bueno, comencemos entonces, mis hermanos. Vamos a dar inicio. Hace rato todos comentábamos acerca de lo importante que es poder meditar acerca de lo que la escritura nos muestra, el comportamiento que lleva a adquirir o que adquiere una persona o todo un pueblo. El comportamiento que llevan las diferentes personas que a través del tiempo van escudriñando la palabra. Y pueden ver que realmente muchos de nosotros podemos recibir un tropiezo o vamos a tropezar en la palabra del maestro. Entonces nosotros podemos considerar que realmente las formas de tropiezo y los errores que vamos a ir cometiendo pues van a ser muchos, van a ser en una manera pueden llegar a todo este tipo de tropiezos y todo tipo de errores. Por eso es importante y es necesario que vayamos meditando en la forma en cómo el pueblo llegó a tropezar o llegó a caer en el tropiezo. Y hizo también tropezar a los demás. Vamos a observar una manera acerca de lo que es el tropiezo en las escrituras. Vamos a meditar acerca del tropiezo que hay en las diferentes personas que escuchan la palabra. Y podemos entender que realmente el tropiezo llega de muchas maneras a nuestra vida. Voy a invitarlos a que meditemos en esta forma de tropiezo que la escritura nos muestra. Vamos a enseñar la escritura entonces en lo que describe en el libro de este día, Romanos 16, versículo. Perdón, antes de que empecemos a escudriñar, voy a invitar a todos mis hermanos que están en la radio y que están aquí ya reunidos, y a los que estamos aquí, que hagamos una oración para que empecemos. Escudriñar lo que estábamos viendo hace un momento. ¿Alguien te gusta hacer la oración, mis hermanos, para que empecemos en esta tarde? Mi hermano Adolfo, si gusta hacer una oración para que empecemos. Sí, mi hermano, con mucho gusto, claro que sí. Padre nuestro, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hemos podido en esta tarde probar alimentos físicos que necesitamos para nuestro cuerpo. Señor, gracias, Padre, por el permitirnos, Señor, tomar este descanso. Pero también, Padre, te damos gracias por el permitirnos una vez más estar reunidos y poder llevar a cabo este día. Poder llevar a cabo este estudio que vamos a tener, esta enseñanza que vamos a recibir, Padre. Gracias, Padre, porque estamos una vez más, nos has permitido hasta hoy, Señor, estar reunidos y ver tu compasión, que tú estás con nosotros y tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí representando a esas familias allá en aquellos lugares, en sus ciudades, en sus países. Gracias, Padre, por sus vidas. Gracias. Agradecidos estamos, Señor, porque nos permites, por medio de este medio, estar estudiando, estar escuchando, escudriñando tu palabra. Señor, te pedimos que nos abras el entendimiento para poner por obra lo que tú nos enseñas. Y no nada más ser oidores, Padre, sino hacedores de tu palabra. Señor, mira que mi hermano Alfonso, que trae la enseñanza, háblanos a través de él, de lo que tú le has revelado, de lo que tú le has enseñado, Padre, que nos lo comparta a nosotros, Padre, todo aquello que proviene de ti, de tu corazón, Padre nuestro. Señora, mira a mis hermanos que no se han podido conectar, que por una circunstancia, motivo, razón, no se han podido conectar, te pedimos por ellos para que los guardes, los cuides, así como a nosotros, Padre, que nos cuides, que nos guardes, Padre, de todo mal. Y, Señor, todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado, Yeshua, en el cual podemos venir a ti, en el cual podemos estar en ese camino que tú nos muestras, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Amén. Sí, vamos a leer el versículo que les acaba de comentar, Romanos, su capítulo 16, capítulo 16, verso 17. 16, 17. Ajá, te lees hasta el versículo 20, por favor. Ruego, hermanos, que pongáis atención a los que causan disensiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros aprendisteis, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Mashiach nuestro Señor, sino a su propio vientre, y con palabras suaves y lisonjas seducen los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo a causa de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con vosotros. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de estos pasajes, podemos considerar que el tropiezo lo vemos desde una perspectiva muy simple, muy sencilla. Ciertamente el versículo nos habla acerca de, nosotros siempre señalamos acerca de que alguien puede ser tropiezo, o hay gente que es tropiezo para nuestras vidas, pero nosotros al meditar esto, podemos encontrar que hay gente como en el caso de Coré que veíamos hace rato, o la gente que salió del desierto como Moshe y le puso tropiezo. Podemos considerar, como dice este verso 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos, y en contra de la sana doctrina, que vosotros habéis aprendido, que os apartéis de ellos. Primer punto, aquellos que causan el tropiezo, dice que debemos de apartarnos de ellos. Ciertamente, si nos apartamos de esta gente que hace tropiezo, tenemos que entender que hay que entender que debemos de separar, de quitarnos de ellos. Muchas veces cuando los hermanos oyen que hay un hermano que anda desordenadamente, piensa que debemos de perdonar siempre los errores, pero no es así. Dice que hay algunos que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina. Entendemos que el tropiezo viene por causa de la doctrina, y dice que vosotros habéis aprendido. Entonces nosotros, hay veces que cuando escuchamos este tipo de cosas, sabemos que el tropiezo viene cuando hablamos de una doctrina que es diferente a la que el Mesías ha enseñado. Que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Yeshua HaMashiach, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Preguntaríamos entonces, ¿qué es un ingenuo? ¿Qué sería el ingenuo que está mencionando aquí la Escritura? Pregunta a los que estamos aquí y a los que estamos aquí en el grupo. Eso es lo que hemos estado platicando desde la mañana. ¿Quién sería este ingenuo que es engañado? Pregunta a los que estamos ahorita aquí reunidos y a los que estamos aquí en Skype. ¿Quién sería el ingenuo? Podríamos decir que es el ignorante, que los que no meditan la Escritura, dice mi hermano Adolfo. ¿Quién sería el ingenuo? Todo aquel conociendo la palabra del Señor, hace caso omiso. Lo que pasa es que un ingenuo no es eso. Un ingenuo es una persona que... Entiendo lo que dice. Entiendo que una persona que lo que están describiendo aquí mis hermanos, ya sea un ignorante, entra en la cualidad, un ingenuo entra en la categoría de ser un ignorante, los que no meditan en la Escritura, sino la gente que se deja guiar o engañar de otras personas. Por eso dice aquí que nos apartemos de ellos, pero como mencionábamos hace rato, muchas veces nosotros no vamos a darnos cuenta cuando alguien viene y nos engaña. Como en el caso, vuelvo a repetir, la gente venía viendo maravillas, viendo prodigios, venía viendo cosas increíbles, y ellos podían palpar y entender lo que estaba sucediendo. Pero cuando menciona la Escritura que ellos estaban mostrando todo esto, ya sea en el tiempo de Moshe o en el tiempo del Mesías o en estos tiempos con Saulo, podemos encontrar que tenían una autoridad, que tenían una potestad. Pero dice aquí la palabra que mencionábamos del ingenuo. ciertamente una persona que es ingenua es que no, como dice aquí mi hermano Armando, es una persona sin malicia e inocente. Una persona sin malicia e inocente es aquella persona que le cree a la gente, que cree a la gente y no importa, porque no tiene malicia. Quiere decir que no percibe la maldad de la gente. Hay gente que nos damos cuenta cuando alguien hace las cosas por maldad, y esa gente que hace las cosas por maldad nos damos cuenta, algunos, pero no todos. Hay gente que es totalmente, que no vaya, no percibe la malicia de la gente, o no percibe la maldad de la gente. Entonces, aquí lo importante es que menciona que nos apartemos de ellos, porque estos, dice, causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y os apartéis de ellos. Si nosotros aprendemos una doctrina y viene otro, nos quiere engañar y en teoría nos engaña, entonces nosotros, dice, porque tales personas no sirven al Señor, quiere decir que no están trabajando para Él, sino que trabajan para sus propios vientres. Eso quiere decir que lo hacen por un provecho o lo hacen con un afán. En este caso es de llenar el estómago, y en el caso de hacerse de un beneficio sin necesidad de pensar si realmente tiene que esforzarse para escudriñar la palabra, como hoy en día muchos grupos a nivel mundial pues están sirviendo y enseñan de la palabra del Señor, pero realmente no se medita en la palabra, no hacen meditación de ella. Entonces, cuando yo haga una pregunta aquí en el grupo, espero que la mayor parte de los que estamos ahorita puedan participar de esta pregunta que voy a hacer. A la mayor parte de los que estamos acá les voy a preguntar acerca de que si nosotros tenemos que apartarnos de este tipo de personas, dice, porque tales personas no sirven al Señor Yeshua HaMashiach, sino a sus propios mentes. Con suaves palabras y lisonjas engañan el corazón de los ingenuos. Y los engañan porque es ingenuo, no se da cuenta, no percibe la maldad de ellos. La gente que hace esto es gente que habla muy tranquila, usa de mucho amor, de mucho cariño, es una persona que habla de una manera audaz. Hay gente que no habla de esta manera y también es perversa, simplemente es grosera, mal hablada. Hay gente que piensa que por su sabiduría o el conocimiento que tiene, piensa que lo sabe todo. Estamos hablando de otro tipo de persona. Estamos hablando aquí que la gente que es engañada es ingenua. Y muchas veces cree a la gente. Voy a decirle en dónde cae la ingenuidad. La ingenuidad cae cuando nosotros llegamos a ver grupos en el cristianismo y aquellos hombres les dicen que ellos son el Mesías, un ejemplo. Y le dice que como él es el Mesías, está buscando vírgenes puras para tener una descendencia aquí en esta tierra. Y las muchachas se acuestan con ellos para tener hijos del Mesías. Es tanta la ingenuidad de la gente que a veces nosotros somos dirigidos o somos llevados de las manos de alguien. Muchas veces nosotros es lo que estamos tratando de evitar, que no caigamos en la ingenuidad, en la incredulidad, que no caigamos en la desobediencia, porque cuando la gente está acostumbrada, aquí el grupo, vamos a suponer que todos los que estamos aquí y toda la gente que se reúne Shabbat con Shabbat tiene la tendencia a obedecer el mandamiento y piensa en guardar siempre el mandamiento, y la gente oye a Alfonso, un ejemplo, oye a Alfonso y transmite a Alfonso una enseñanza, entonces la gente que oye esa enseñanza de Shabbat en Shabbat se reúne, escucha la enseñanza y él nunca ya no pregunta ni al adventista, ni al metodista, ni a los mesiánicos, ni a los judíos, porque sabe hacer la diferencia y encontró que aquí está la verdad. Pero se acostumbra tanto a escuchar a una persona que ya después ya no medita en la palabra que está transmitiendo, sino que simplemente acepta la enseñanza y escucha y nunca meditó ya más en la palabra. Esa persona llega a ser crédula, ingenua, y muchas veces caí en el mismo error que en la mayor parte. Lo importante que trato de hacer ver es de que dice que aquí esto se engaña. Nosotros hoy en día que estamos en este grupo, aunque no se vaya ya ninguno de los que estamos aquí, permanecerá para siempre. Eso no quiere decir que el día de mañana no me vaya a equivocar yo o alguno otro. Entonces la gente se acostumbra a seguir a la gente. Eso para nosotros es tan difícil, porque nosotros tratamos de hacer a la gente abrir la mente. Nosotros tratamos de transmitir algo a la gente para que la gente aprenda a cambiar su forma de vida. Cuando transmitimos una enseñanza, intentamos que eso entre en la mente de las personas para que la gente diga, ah, ya entendí. Quiere decir que si guardo Shabbat, estoy trabajando para la vida eterna. Estoy haciendo este propósito para que si en esta vida vivo 40 años, en la otra vida viva para siempre. Pero entonces quiere decir que mi trabajo va a ser este. Ciertamente nosotros todos los días trabajamos por el pan cotidiano y trabajamos para meternos un bocado a la boca. Quiere decir que nuestro propósito de trabajar nos lo han infundido de la manera indirecta. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no nos van a dar el pan en la boca. Hasta cierto tiempo los padres nos dan un bocado en la boca. Muchos de nosotros vemos la necesidad en la casa y tenemos que aprender a trabajar. Nuestros padres nos infunden el ir a la escuela para poder el día de mañana tener un buen trabajo y poder sustentarnos. Y eso es dependiendo de las casas, no todos piensan lo mismo. Pero a nosotros nos muestran que si yo no trabajo, yo no tengo que comer. Entonces una persona que le gusta tener un carro o le gusta tener una tele bonita, quiere decir que si quiere tener una cama en donde pueda recostarse y estar a gusto, tiene que trabajar. Entonces, para su vida material o su vida en la carne, si quiere comer algo rico, tiene que aprender a trabajar. Porque si no quiere trabajar, entonces la gente que vive en el campo, pues sale al campo y se corta unos nopales y come con nopales. O la gente que no tiene dinero, va y compra una tortilla y se compra unos chiles y come tortilla con chile o nada más con sal. Y hay gente que se la vive así, porque eso es lo que aprendió, a comer de esa manera. Pero la gente que tiene dinero no se acostumbra a comer de esa manera. Y tanto que tiene dinero que no acostumbra ya a guisar en la casa, muchos de ellos. Entonces toda la comida la mandan a comprar porque tiene para hacerlo. Entonces la gente, nos preparamos en nuestra vida, día con día nos preparamos para algo. Y eso que estamos preparando, lo estamos preparando nada más para nuestra vida cotidiana. Pero muchos de nosotros trabajamos para nuestra vida día con día. Todos los días salimos a trabajar desde la mañana hasta el anochecer. Todo depende por el tipo de negocio que se tenga o el tipo de trabajo que se tenga. Pero todos salimos con la intención de trabajar para tener provisiones, para tener una bonita sala, para tener una buena estufa, para tener un buen calentador, para tener una casa más grande, para tener un auto. Todo es para comodidad de nosotros mismos. Pero ¿quién trabaja día con día para su vida espiritual? Ya que esta vida la tendremos para siempre y eternamente. Entonces es lo que a veces no hacemos la reflexión. No reflexionamos en eso. No meditamos en eso. ¿Qué necesitamos para meditar en esto? Lo que necesitamos es entender qué es la muerte y qué es la vida. Si día con día meditamos en esta palabra y la vamos meditando, de tal manera que yo sé que en mi entorno y alrededor mío existen personas que se preocupan escudriñando las escrituras, porque sé que la vida, como dijo el Mesías, el que escucha al Mesías y oye su palabra, tiene vida eterna. Pero veíamos en Hebreos que con quién estuvo enojado 40 años y con quién estuvo disgustado 40 años, con los que pecaron. Y esa gente incrédula no puede adquirir la vida porque son incrédulos. Entonces lo que hay que preparar todos nosotros es una vida. Es una vida en la espiritualidad. Tenemos que preparar nuestra vida espiritual. Pero si la doctrina que yo estoy escuchando es una doctrina que no me importa, que no me interesa, si estudió o no estudió, si meditó o no meditó, si puso por obra o no está poniendo por obra, simplemente escuchamos la palabra y no hace una función en nuestra vida, quiere decir que somos los más insensatos. Porque, ¿qué es mejor? No dice el maestro a nosotros, no os preocupéis qué habéis de comer o qué habéis de vestir o qué habéis de beber. No, las aves de los cielos no trabajan ni hilan, no hacen nada de esas cosas y les da alimento a todas ellas. Y si a ella las viste de esta manera y así, la planta del campo le da una belleza hermosa, que ni a un Salomón con toda la gloria que tuvo se viste de esta manera, ¿cuánto no harás vosotros, hombres de poca fe? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros hoy en día, a veces nosotros transmitimos una enseñanza y le decimos al pueblo, yo no soy nadie, entiende que yo no soy nadie. Ve y medita si la palabra que te estoy hablando es verdad. Medítala, y si entiendes que te estoy hablando de la verdad, no te hablo de mi boca, entonces ponla por práctica, porque eso dependerá tu vida. Dependerá tu vida, y eso es lo que es importante. Si tú meditas en estas cosas, tendrás vida eterna. Si no meditas en estas cosas, tendrás la muerte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el pueblo? Hacer la diferencia. ¿Quién está velando por su pueblo? ¿Quién está velando por las ovejas? ¿Pero qué pasa con el tiempo de Moshe? Moshe enseñaba al pueblo y transmitía la palabra al pueblo. Vienen otros individuos, vienen y les dicen, no, esto es todo de esta manera. Y la gente le creyó. A veces es ingenua, es sin maldad. Y la gente no se da cuenta que la gente trae detrás de ellos una gran maldad. Nosotros encontramos que la mayor parte del pueblo perece por culpa de algunos que sobresalieron y escucharon y estuvieron ahí y engañaron al pueblo y el pueblo se perdió. ¿Qué dice? Si mi hermano no hace la voluntad del poderoso que conoce más, porque la hace yo. Encontramos entonces en Hebreos, ¿con quiénes estuvo disgustado 40 años? Con los que pecaron. ¿Quiénes pecaron? 600,000 y todos. ¿Y todos provocaron? No. Fue un grupo pequeño el que provocó. Y después todo el pueblo se corrompió. Entonces nosotros hoy en día, puede haber un Moisés entre nosotros. Pero ese Moisés va a enseñar en nuestros días. Ese Saulo va a enseñar en nuestros días la palabra. ¿Pero qué va a pasar? Que muchos de nosotros estamos atentos a la enseñanza. Es gente incrédula. No es gente que pueda aceptar que realmente hay vida eterna en la palabra. Preguntamos entonces a los que estamos aquí, ¿hay vida eterna entre nosotros? Si guardamos sus mandamientos, claro que la hay. Pero para aquellos que no están entendiendo el concepto de la palabra que está siendo anunciada, nosotros aceptamos cualquier doctrina de quien sea. No nos estamos dando cuenta que estamos aceptando una doctrina que produce muerte. En el libro de los Romanos estamos encontrando que dice, porque tales personas no sirven al Señor Yeshua, sino a sus propios vientres. Quiere decir que el propósito de ellos es aprender una forma de hablar, una forma de enseñar, para que el pueblo les crea, para que ellos saquen un bien común. Y con suaves palabras y lisonjas engañan sus corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios en el bien e ingenuos para el mal. Y el Elohim de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia del Señor Yeshua sea con todos vosotros. Pero entonces debemos de ser sabios para el bien. La sabiduría no llega de la noche a la mañana en las personas. Nunca la sabiduría puede llegar a los hombres si no escudriñan, no leen, no tratan de aprender o aplicar lo que están viviendo. ¿Qué es lo que hacen hoy en día los falsos profetas? Los falsos profetas le dicen a la gente que tienen poderes, y alzan un brazo y toda la gente se cae, lanzan un golpe con el saco y toda la gente se cae. ¿Y por qué lo hace colectivamente la gente? Porque la gente les gusta ser guiados de otro. Por eso la escritura dice que un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pero la gente no se está dando cuenta cuál es el propósito de las cosas. Si todos los que estamos reunidos pensáramos en el bien común que traería algo, y si entendiésemos cuál es el propósito del bien común, podríamos alcanzar nosotros también la salvación. Pero tenemos que entender cuál es el bien común de las cosas, no nada más hablar por hablar, decir las cosas por decir, como decía mi hermano Armando hace rato. Vuestros pensamientos no son mis pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Pero nosotros hoy en día, si tuviéramos en el bien común de entender que guardarse de los falsos profetas, entender de guardarse de los falsos profetas, es algo que al poderoso le agrada. Es algo que el poderoso quisiera de su pueblo, que estuviera puesto su atención para apartarse del mal, estaría excelente. Pero la gente no se quiere apartar del mal. Antes la gente consiente la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hermanos, apártense de todos los que ponen tropiezo. La pregunta sería para los que estamos aquí reunidos y los que estamos en este momento. Sí, mi hermano José Ferrer, me puedo referir a él o a otros muchos. Me refiero a la gente que es engañada de otra persona, que somos engañados y la gente que le cree, ya sea por artes mágicas, ya sea por alusiones, ya sea por palabra, por doctrina. La cosa es que nosotros nos dejamos guiar de este tipo de gente. Por eso nosotros hoy en día decimos, bueno, no le creas a ellos, pero tampoco nos creas a nosotros, en el aspecto de que todo lo que pueda decir es verdad. Hay que poner nuestra confianza en el Señor. Si ponemos nuestra confianza en el Señor, podremos saber que realmente vamos por un buen camino, pero necesitamos aprender cómo. Y aquí en el libro a los Romanos dice que nos apartemos de los que hacen divisiones y ponen tropiezos. Pero hay que aprender quiénes son. Pero si una persona es ingenua, dice, sé ingenuo en la malicia, pero no seas ingenuo en la sabiduría. Sé sabio para poder entender las cosas, porque de lo contrario no podrás hacer la diferencia. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son mis caminos. Cuando nosotros pensamos acerca del bien común, de qué es el lo que debemos de hacer por nuestra vida, tenemos que aprender a apartarnos del mal. Pero si nosotros no hacemos diferencia de quién es el que habla el mal y de quién habla la verdad del Padre, entonces simplemente seremos guiados de quien sea. Entonces lo que tenemos que empezar a entender, que es poner tropiezo a alguien. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Yeshua podamos nosotros encontrar tropiezo en el Mesías? Le pregunto a los que estamos aquí. ¿Nosotros podemos encontrar tropiezos en el Mesías? ¿Qué dicen mis hermanos? Pregunto a todos los hermanos. Pregunto a José Ferrer, a mi hermana Claudia, a Eliezer, a mi hermano Armando, Paola, Marcela, Francis, Carmenza, a mi hermana Maggie, a los que están en casa, a mi hermano Eliezer, a Barini, a todos los que estamos aquí reunidos, y a los que estamos en la radio. ¿Podemos nosotros encontrar tropiezo en el Mesías? Acordémonos que nos está describiendo el libro a los Romanos, que hagamos esto. Fíjense, quiero que entendamos, porque si no entendemos el concepto, seremos muchas veces llevados de aquí para allá, de todo viento de doctrina. Mas luego, hermanos, que os fijéis a los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Nos debemos de apartar de los que causan tropiezo. ¿Quiénes son los que nos causan tropiezo? La gente que enseña algo diferente a la sana doctrina. Eso es lo primero que entendemos siempre cuando leemos la palabra tropiezo. Pregunto nuevamente a todos los que estamos acá. Pregunto a todos, mis hermanos, ¿nosotros podemos encontrar tropiezo en el Mashiach? Voy a citarles entonces un versículo para que entendamos el concepto de lo que trato de preguntar. Mateo capítulo 11, verso 6. Leámoslo, por favor. ¿11 qué? Capítulo 11 del libro de Mateo, versículo 6. y bienaventurado es todo el que no se escandalice en mí. Veamos otro versículo que habla del escándalo del tropiezo, que es la misma palabra, la misma palabra hebrea, perdón, que aparece aquí en el escrito. Capítulo 7 de Lucas, verso 23. Y bienaventurado es cualquiera que no se escandalice de mí. Prescribe. En el libro de Mateo, en su capítulo 11, verso 6, escribe: y bienaventurado es que no haya tropiezo en mí. ¿Cómo podemos hallar tropiezo en el Mashiach? Vamos a poner ejemplos. Si nosotros leemos el versículo del libro de Mateo o en el libro de Lucas, dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Cómo es que podemos hallar el tropiezo en él? Mi hermano Picasso dice: el Mesías no causa tropiezo. Sus palabras son las que causan tropiezo a muchos. Entonces, meditaremos un poquito en ello, porque el Mesías podemos hallar tropiezo. ¿Cómo es que podemos hallar un tropiezo desde la perspectiva de lo que describe mi hermano Picasso? Porque si nosotros dijésemos que el Mesías nos causa tropiezo, ¿qué podríamos decir? Que el Mesías lo vimos en adulterio, que el Mesías practicó la idolatría, que el Mesías practicó la inmundicia. Entonces podemos decir que él nos causa tropiezo. Pero entonces ese tipo de tropiezo no es el que se está refiriendo, sino como describe nuestro hermano Picasso: el Mesías no causa tropiezo. Sus palabras son las que causan tropiezo a mucho. Ahora vamos a pedir ejemplos cómo es que el Mesías, por medio de su palabra, encontramos ese tropiezo. ¿Cómo? Porque ese es el punto que estamos buscando. Dice mi hermano Armando: más bien la interpretación de muchos acerca de las palabras que mencionó Yeshua es la principal causa de tropiezos. Dice mi hermano Adolfo: cuando somos desobedientes y practicamos otra doctrina, tropezamos. Ese es el punto que estamos tratando de entender. Eso es lo que tratamos de entender. Eso es lo que tratamos de hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera carta de Pedro, en su capítulo 2, verso 8, describe de esta manera. Invito a mis hermanos a que leamos, pues ya lo pegó aquí mi hermano José Alejandro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 8. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Si nosotros encontramos una piedra en el camino y no la vemos, ¿qué es lo que pasa? Tropezamos con ella. ¿Qué pasa con la piedra? Nosotros andamos caminando y encontramos una piedra. Encontramos la piedra y ¿qué pasa? Tropezamos con ella y nos hace caer. Pregunta: ¿por qué caímos y por qué tropezamos en la piedra? ¿Por qué tropezamos con la piedra y caímos? ¿Por qué? ¿Pero el por qué? Por no fijarse en uno. Es la escritura que se anda de día, no tropieza, que anda de noche. Por esa causa que tropieza, muchas veces nos alejamos y es cuando ocurren estas cosas. Si nosotros entonces vemos, dice mi hermano Picasso, por la ceguera, es una de las causas, la ceguera, por falta de conocimiento. Entendemos que la falta del conocimiento no nos permite poder observar aquella piedra, dice mi hermano Adolfo, porque vamos como ciegos, por la desobediencia, porque fuimos desobedientes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la escritura. Esteban describe que fue por causa de que andamos de noche. Y el que anda de noche tropieza. El que anda de día no tropieza. ¿Por qué se tropieza? Ese es el punto que tratamos de entender. Una cosa es la ceguera y otra cosa es lo que describe la carta de Juan acerca de que podemos tropezar con esa piedra. Yeshua es una piedra de tropiezo y nosotros tropezamos con ella porque no le vemos, porque estamos en la ceguedad o estamos de noche. Si nosotros empezamos a entender, como describe la carta de Pedro, pero vosotros pues los que creéis, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes a los cuales fueron también destinados. Nosotros hoy en día, para que nosotros nos demos cuenta y no tropezar con la piedra, necesitamos abrir los ojos. Necesitamos darnos cuenta que estamos en delitos y pecados. Pero muchos de nosotros no vemos el pecado. Para nosotros es tan fácil a veces hacer las cosas y decir las cosas que muchas veces no queremos darnos cuenta de nuestro error. Así pase un año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 10 años. No queremos darnos cuenta de nuestros errores y de nuestras faltas ni de nuestra gravedad que tenemos hacia con los demás. A mí si me pudiesen decir y me pudiesen a mí a veces explicar o enseñar, sería más gustoso que estar investigando la palabra. Pero entiendo que no nada más es cuestión de que me la digan. Creo que yo nunca podré guardar en mi corazón y en mi mente los errores que cometo día con día si no empiezo a investigar por mí mismo. Quiere decir que para que yo me dé cuenta y no cometa los errores que cometieron los antiguos, tengo que buscar lo que dice la Escritura. El Maestro dijo, escudriñar las Escrituras. Yo trato de escudriñarlas, trato de meditarlas, un servidor. Pero hay muchos otros hermanos que no lo hacemos. Lo importante que tenemos es que nosotros tenemos que hacer el propósito de aprender, comprender cómo podemos hacer para no tropezar con aquella piedra. Y vamos a tropezar porque vamos a estar en contra de la palabra del Mashiach. La semana pasada poníamos ejemplos acerca de la historia de Israel. Hemos puesto aquí en la enseñanza cómo es que si nosotros guardamos el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo has guardado toda la ley. Y se pregunta uno, ¿pero por qué dice eso Romanos? ¿Por qué dice el libro Los Gálatas esto? Es algo que no es coherente, que diga que por guardar un mandamiento se guarda toda la Torah. Pero ciertamente cuando nosotros empezamos a entender el concepto, podemos alcanzar a aprender, a entender, a hacer la diferencia. Muchos de nosotros vamos a tropezar en el Mashiach. Y muchos de nosotros vamos a tropezar en el Mashiach por la simple y sencilla razón de que muchos de nosotros no nos dimos cuenta qué era la verdad y qué era la mentira. Muchos de nosotros nunca nos vamos a persuadir si realmente lo que nos hablaron era verdad o era mentira. Pero también muchos de los que emprendamos el viaje para saber si hay verdad o hay mentira, al emprender el viaje nos confundiremos y confundiremos a otras personas más. Recordémonos que lo que hemos visto, que ellos pusieron un tropiezo a los que salieron con Moisés, y los que salieron con Moisés pusieron un tropiezo al pueblo, y el pueblo todo pereció en el camino. Y no nada más ellos, sino también el mismo Moisés no pudo entrar a la tierra porque hizo que se enojara el Señor contra Moisés a causa de que él cometió también error. Pensó que el que hacía los prodigios y las maravillas delante del pueblo era él mismo, y no se dio cuenta que no era él, sino porque el Señor estaba con él. De esa misma manera, muchos de los que estamos acá, aún insistiendo, haciendo el énfasis y diciendo, mira lo que dice la Escritura, atiende lo que dice la Escritura, medita en las palabras que está describiendo la palabra, muchos de nosotros no meditaremos en ella. no haremos diferencia de las cosas. Por eso nosotros hoy en día tratamos de entender, tratamos de comprender qué quiere decir los libros. Si en Mashiach es piedra de tropiezo, va a ser piedra de tropiezos en aquellos que no entienden la palabra. ¿Y por qué tropiezan? Porque andan ciegos. ¿Y por qué tropiezan? Porque andan de noche. El que anda de noche es como si estuviera ciego. Por eso dice la Escritura, ha pasado la noche, ha llegado el día. Vistámonos pues de las armas de la luz y desechemos las obras. ¿Desechemos las obras, mis hermanos? ¿Desechemos las obras de la noche? Hay que aprender a desechar las obras de las tinieblas. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta porque no queremos darnos cuenta del pecado que hay en nosotros. Ese es el problema con todos. Ese es el problema de todos los tiempos. No está en los que saben más de la Escritura, de los que saben menos de la Escritura. El problema está en la gente que no hace meditación en la palabra y no cambia su pensamiento ni la forma de vida que lleva hasta este momento. Decimos que Israel fue pecador y transgresor, hizo cosas abominables. ¿Pero qué pasa con toda esta gente que no entiende, que no está en el saber y entender más, sino en cambiar una vida justa, temerosa, llena de misericordia, llena de amor? Por más que podamos citar la Escritura y descifrar cosas que son increíbles, que son enigmas, que son cosas que estaban veladas para los ojos de los ciegos, de todo modo no servirá de nada para cualquiera de los que escuchan la palabra, porque no están de los que estaban con el maestro. Diríamos entonces el maestro Yeshua no era un buen maestro porque no tenía ni a 100 personas que pudieran ir en pos de él y defenderle cuando se le estaba asesinando. ¿No fue un gran maestro para que la gente diera su vida por él? Pregunto a todos los que estamos acá, ¿no era un gran maestro para que le defendiera la gente? ¿Pero qué pasó? La gente no creía en él, no confiaba en él. La gente confiaba y puso confianza en el hombre. Por eso nosotros hoy en día, cuando vemos que el Mesías es piedra de tropiezo para todos aquellos que oyendo la palabra no la ponen por obra. No estamos hablando del escriba ni del fariseo, estamos hablando de todas las personas que a través de los tiempos han escuchado la palabra de verdad y no han cambiado su actitud ni su forma de pensamiento. Si nosotros tenemos en mente entonces al Mashiach como nuestro Señor y Redentor y Salvador nuestro, y nos dice que cambiemos esa forma de pensar, pues no sé qué pensamos mucho de nosotros que estamos viendo el error del hermano, el error de la demás gente, y no nos ponemos a cambiar nuestra forma de vida de nosotros. Ya que si 600,000 varones salieron de la tierra de Egipto y murieron, no creo que Moisés sea incapaz de poder enseñar a los 600,000 hombres. Lo que encuentro es una multitud llena de ignorancia, de ingenuidad, que se fueron en pos de 2 o 3 o 10 o 20 o 50 personas que empezaron a hablar y todos ellos hicieron caer a todo un pueblo. No es posible que hoy en día, después de tantos ejemplos, de tantas cosas que hemos aprendido, hoy en día todavía seamos llevados de todo ese tipo de cosas, no aprendiendo de los ejemplos que están en la Escritura. Todo lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito para que no cometiéramos los mismos errores que aquellos. Pero ¿de qué sirve? La gente antes era ignorante, era analfabeta. Muchos de los hijos de Israel no tuvieron escuela, no sabían leer y muchos de ellos no sabían escribir. Simplemente era gente que escuchaba lo que decía el príncipe y ahí dejaba toda la enseñanza. Y ahora la mayor parte de nosotros tenemos escuela, sabemos leer, sabemos escribir. ¿Dónde está la capacidad? ¿O dónde está el entendimiento de los que saben leer y saben escribir en nuestros días? Y que aún en nuestros días siga habiendo la misma negligencia y la misma ignorancia, la misma ingenuidad, la misma incredulidad, la misma desobediencia que existía en el tiempo antiguo. No es posible que después de tanto tiempo el pueblo todavía siga cometiendo los mismos errores que ha cometido durante miles de años. Y todavía nosotros decimos, el pueblo de Israel hizo eso. Cuando no nos damos cuenta de que nosotros, hasta para guardar el único mandamiento que es más entendible de todos, que debemos de guardar Shabbat, si no lo guardamos, lo guardamos cuando se nos pega la regalada gana, o hacemos cuando el día del Shabbat, cuando mejor nos parece, y no debería de ser así. No, importa que tengan un grande líder, no importa que tengan un grande maestro, no importa que el Mesías, el Yeshua, esté delante de ustedes, seguirán cometiendo los mismos errores que cometieron los judíos que estuvieron delante de él. Y no porque fueran judíos, eran más perversos que nosotros, porque el pueblo judío no es que sea perverso. Hay ingenuidad, incredulidad en toda la gente, porque la gente puede ser muy entendida y muy sabia, pero cuando no modifica su forma de pensamiento, no sirve absolutamente para nada. Ese es el propósito de la Escritura, dejar de practicar las cosas abominables. Lo que hemos hecho en el tiempo antiguo, dice, dejémoslo de practicar, porque ¿de qué ha servido que un hombre sirva, conozca, que sepa leer, sepa escribir, que sepa profecía, que sepa doctrina, que sepa historia, que sepa cronología, que sepa geografía? Y una persona que sabe todas estas cosas acerca de las cosas del Padre, y que aún así, después de tanto tiempo, cometa los mismos errores que cometieron los antiguos. Registrado está en la palabra, no os hagáis muchos maestros, será mucho mayor la condenación. Porque el maestro guiará a un grupo de personas, y la gente por la ingenuidad y por la incredulidad serán arrastrados al mismo hoyo donde va el ciego. El ciego será guiado por el mismo ciego y ambos caerán en el mismo hoyo. Pero porque la gente no ha entendido que nosotros nada más estamos para servir. Estamos para transmitir una palabra, para enseñarla, para decirle al pueblo, abre tus ojos, abre y entiende lo que estamos diciendo. No escuches y te vayas y te entretengas a hacer otra cosa. No te vayas al refri y abras el refri y te pongas a comer. Por eso los días pasados, desde el año pasado, habíamos comentado, ¿les parece bien que dejemos de las 11 de, perdón, desde la 1 de la tarde a las 3 de la tarde la hora de la comida? Pero no, algunos todavía siguen comiendo a las 10, a las 11, a las 12 del día, y se olvidaron de lo que estábamos platicando y no pusieron atención a lo que dijimos. Y algunos en el tiempo de la 1 a las 3 de la tarde, todavía después de las 3 de la tarde, a las 4 o 5 de la tarde, están comiendo. O si no, funciona lavar los trastes en ese lapso de tiempo. Y si no lavaron los trastes, están haciendo otra cosa, otra actividad. No es posible que después de tanto tiempo te siga repitiendo a la gente. ¿Hasta cuándo vas a escuchar y vas a entender que lo mismo que hizo el pueblo judío y el mismo que hizo el pueblo de Israel y el pueblo antiguo son las mismas cosas que está haciendo hoy en día este pueblo? Y sin embargo el pueblo no quiere entender ni quiere obedecer aquella palabra que enseñó. No es posible que después de tanto tiempo sigamos siendo negligentes acerca de lo que se ha transmitido, de lo que se sigue enseñando. A la gente se le sigue transmitiendo la misma palabra, y cada quien saca conclusiones y empieza a decir que el hermano este está diciendo esto porque quiere esto. El hermano este está diciendo esto porque está haciendo el otro. El hermano está diciendo y está enseñando porque es por algo. Quiere decir que lo está haciendo por maldad, lo está enseñando porque tiene rivalidad, porque tiene enojo, porque tiene ira, porque tiene un propósito para su vida, que quiere hacerse de dinero el hermano Alfonso, que quiere hacerse de enemigos el hermano Alfonso, y al final de cuentas nunca se pusieron a atender que nosotros tratamos de escudriñar la palabra para hacer entender cuál es el tropiezo, cuál es la enseñanza, cuál es el propósito de la enseñanza. La enseñanza es para todos aquellos que quieran salvar su vida, y si alguien quiere salvar su vida tendrá que esforzarse para poderla adquirir. Pero si cada quien hace lo que mejor le parece en el día de Shabbat, y entendiendo que el día de Shabbat es para esto, y no entiende el propósito, y sigue siendo negligente la gente acerca del mandamiento. Por eso Moshe le decía al pueblo, cada quien hace lo que mejor le parece. Hasta ahora no habéis entrado al reposo de la menujá, ni habéis entrado a la tierra por herencia, pero fue por la negligencia, la desobediencia. Por andar creyendo a otros que se levantaron, dicen, no, regresémonos a Egipto, es más fácil regresar a Egipto que destruir a todas esas naciones que son gigantes, son hombres enormes. Pero el Señor ha dicho que nos entregará todos estos en su mano. ¿Y quién confió en las palabras de Moisés, de Josué, de Caleb? ¿Quién confió en las palabras de aquellos varones que eran justos y entendidos? Pero no, sigue habiendo la misma negligencia hoy en día. Muchos de nosotros, si se nos pregunta, ¿has creído que realmente el Poderoso nos dará vida eterna después de la muerte? Y muchos dirán, sí, nos va a dar la vida después de la muerte. pero no se pone a pensar que transgrede el Shabbat como lo transgredió el pueblo de Israel. No se dan cuenta que todas siguen murmurando como lo hizo el pueblo de Israel. No se dan cuenta que tienen las mismas costumbres que el pueblo de Israel y que todos esos cayeron en el desierto. Ah, es que yo escuché, yo oí, yo hice esto y el otro, y nadie está haciendo nada por cambiar esa forma negligente y absurda de forma de vida, pero no lo está haciendo. Lo que necesitamos entonces es meditar, pensar, no seamos piedra de tropiezo para algunos, y que nosotros no tropecemos con la piedra angular, en este caso en el Mashiach, y vamos a tropezar con él, como dice Pedro. Vamos a tropezar por causa de nuestros pecados. Vamos a tropezar con él porque andamos en ceguedad, porque estamos de noche, porque no hemos aprendido a andar de día, como está escrito. Juan capítulo 11, mis hermanos. Versículo 8 hasta el versículo 10. Le dicen los discípulos: Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, ¿y otra vez irás allá? Yeshua respondió: ¿No hay 12 horas en el día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Pero si nosotros hoy en día no meditamos, porque ciertamente la Torah dice, si matare, o si el blasfemo apareciere, al Mashiach le dieron muerte por blasfemo. Ciertamente merecía la muerte por blasfemo, porque esa era la forma de pensar. Pero el Mashiach no era blasfemo. Para el pueblo era blasfemo porque no creían en la palabra. Habían creído a una forma de doctrina que se les había transmitido por los príncipes de Israel. Esa doctrina, que en apariencia no tiene nada de malo, como hoy en día se enseña en los grupos mesiánicos, dicen: ah, nosotros hoy en día no nos vengamos porque nuestros países no lo prohíben, pero si fuera por nosotros, si estuviéramos en Israel, le daríamos muerte. Y no se dan cuenta acerca de la gravedad de lo que dicen su boca, sus labios. No se están dando cuenta de la gravedad. Al Mashiach le dieron muerte, por eso le preguntaron: ¿qué más pruebas queréis? ¿Ha blasfemado? ¿El tal sea digno? ¿Digno de muerte? Y llevaron al maestro y le dieron muerte. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, le dijeron los discípulos. Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Yeshua: ¿no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza? Porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. ¿Y por qué tropieza? Porque no hay luz en él. Por eso le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Pero si sus discípulos eran traidores, pecadores, mentirosos, engañadores, asesinos, eran gente que hacía lo contrario a la sana doctrina, ¿dónde estaría su luz? Por eso el maestro dice que el que anda de noche está borracho. Y si anda de noche, entonces tropezará con la piedra. Como dice Pedro, tropezarán en la palabra. Y si ellos que eran la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte que no se puede esconder, y así tendrían que iluminar a la casa, y el Mashiach iluminaba toda la tierra, era por la obranza de su palabra, no era por el hecho de haber entendido la palabra, porque hoy en día resulta que los que son entendidos y son más sabios y que tienen escuela, universidad, y tienen todo este tipo de estudios, los hace más sabios que todos. Hoy en día entonces el ser sabio se transmite una palabra y la sabiduría ilumina a todos, pero nunca enseñaron a aquellos que eran así, que enseñan esa luz, que creen que tienen esa luz, no dejan de airarse, no dejan de echar pleito, no dejan de tener contiendas, no dejan de tener disensiones, herejías, y no dejan de tenerla porque no han meditado en la palabra. Entonces, para aquellas personas que piensan que los príncipes de Israel tropezaron con la piedra, ciertamente tropezaron con la piedra, porque ella es la piedra del ángulo, que es el Mashiach, pero han tropezado porque tenían una doctrina diferente. ¿Quién les dice a ustedes que lo que enseño es verdad o es mentira? Ustedes tendrán que tomar su decisión, como muchos hoy en día ya la han tomado, y muchos entre nosotros ya no están. ¿Sí, mi hermano? En Hechos capítulo 17, del verso 10 al 13, ahí hay dos situaciones. Menciona que iban Pablo y Silas a Berea y que hablaban de la Escritura. Mejor vamos a leerlo, por favor. ¿Hechos qué? 17, del verso 10 al 13. Del 10 al 13, de Hechos 17, por favor, nos invita a nuestro hermano César. Lo voy a leer. Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no poco hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Elohim por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ahí hay dos situaciones, ya después de cuáles queremos ser, como aquellos hombres de Berea, dice que eran judíos, que recibieron la palabra con solicitud, escondiendo cada día para ver si era cierto lo que les decía, no que si era fulano sano, sino lo que les decía las escrituras, o queremos ser como los judíos de Tesalónica, por el simple hecho que se anunciaba algo sin saber si era cierto o no, y alborotaban a las multitudes. Hay dos situaciones. Yo puse un ejemplo en la mañana de los 600,000 que murieron en el desierto, y nada más dos hombres, Josué y Caleb, quienes dijeron, sí, podemos hacer las cosas que el Elohim nos manda. Y los pocos y los 10 más que dijeron, no, hay gigantes que nos van a derrotar, no vamos a poder, y alborotaron a las multitudes, y ahí están las consecuencias. 600,000 murieron. ¿Cuántos de estos, ya ponía el ejemplo, cuántos de estos 200 queremos salvar? Ya tenemos las dos posiciones, de los pocos o de los muchos. Entonces nosotros hoy en día, conforme a lo que vemos, pareciera que la palabra que se trata de anunciar o trata de decir, muchas veces piensa que cuando uno se acerca aquí para enseñar, ciertamente somos personas que describe que predicamos, que estamos acostumbrados a enseñar esto para atacar a otras personas. Pero yo siempre he estado acá desde hace más de 2 años, siempre he atacado entonces a la gente, y la he atacado porque uno de los propósitos es, perdón por la expresión, no es que la ataque, es que siempre se enseña lo mismo. ¿Hasta cuándo no queréis escuchar mi voz? ¿Hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y el punto es que el pueblo es negligente, es duro de servir. La gente, al pasar el tiempo, para nosotros sabemos que si no matamos, pero cometemos adulterio, es un pecado. Y si transgredimos el mandamiento del Shabbat, es un pecado. Y si mentimos, es un pecado. Y si codiciamos la mujer de nuestro prójimo o la casa de su prójimo, ¿será menos grave? Es lo mismo. Tiene la misma gravedad. No porque nosotros no practiquemos la idolatría como lo hizo el pueblo antiguo, no quiere decir que nuestros pecados sean menos dañosos o menos perjudiciales. Son igual de perjudiciales y son igual de gravosos, igual que los otros pecados que cometió el pueblo antiguo. Lo que necesitamos hoy en día es que no seamos, que el Mashiach no sea piedra de tropiezo para nosotros, para que nosotros al caminar ya no andemos de noche, dejemos esa forma de vida, dejemos esa forma de pecado, esa forma de maldad, y aprendamos a estar de día. Muchos de nosotros hoy en día no hemos percibido o no hemos entendido que el pecado se incrementa, y entre más se incrementa el pecado, muchos de nosotros tendremos que dar cuenta en el día futuro. Necesitamos aprender a ya no ser de la noche. ni hacer de las tinieblas. Nosotros consideramos a todos los que hemos venido. Hemos venido a conocer una palabra, pero esa palabra que hemos aprendido no nos salvará. El evangelio de la salvación no salva a todos, al contrario, el evangelio de la salvación para unos es tropiezo, y para unos es muerte, y para otros es salvación. Mashiach no vino a condenar al mundo, él vino a salvar al mundo, pero como dijo él, las palabras que yo os he hablado, ellas los condenarán el día postrero. ¿Y por qué nos ha de condenar en el día postrero? Porque muchos conociendo la verdad no la practicamos. Antes siempre consentimos la iniquidad. Siempre echamos nuestro pie para atrás para hacer lo que no era correcto. Ciertamente los siervos son muy amados del pueblo. Los profetas siempre han sido amados del pueblo. Llega un momento cuando el profeta o los enseñadores del pueblo ven que el pueblo no quiere caminar adecuadamente y llega la reprensión y el castigo al pueblo. Entonces el pueblo se levanta en contra de los siervos porque lo único que piensan es quién es este para que nos venga a regañar, o quién es este para que nos corrija, o quién es este para que nos llame la atención. Pero como volvemos a repetir, para las personas, los caminos del poderoso no son nuestros caminos. Muchas veces nosotros juzgaremos el pecado cuando no es pecado. Y al que es pecado, no lo juzgaremos, nos dará igual. Porque preferimos decirle a un hermano que ha cometido pecado, de seguirle diciendo shalom, que el poderoso te bendiga, en vez de reprender el pecado de aquella persona. El pecado de algunas personas nunca se manifestará. Pero cuando las personas vienen a juicio, ya sea que se manifieste en el juicio o después del juicio, se manifiesta el pecado. Pero eso es lo que nosotros hoy en día no tratamos de entender o no tratamos de percibir. Todos nosotros tenemos el punto de querer aprender y poder poner por obra lo que hemos aprendido para que no seamos piedra de tropiezo y no sea el Mashiach por tropiezo. Pero muchas veces no alcanzamos a percibir cómo, no alcanzamos a entender cómo es esta situación. Bienaventurado, dijo el Señor, dijo el Mashiach, bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Ciertamente, no espero que el Mesías sea tropiezo para mi vida. La única forma en la cual puede ser tropiezo para mi vida es como dice Pedro, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. ¿Y por qué podemos creer que el Mesías sea piedra de tropiezo para nosotros en esa figura? Ah, porque somos desobedientes. Él me dice, no hagas esto, y nosotros lo hacemos y tropezamos con él. A lo cual fueron también destinados, dice la carta de Pedro. Voy a invitarlos a que leamos el libro a los Romanos capítulo 9, versículo 28 hasta el versículo 33, por lo mientras. Ah, no, sería hasta el 33. Leamos, por favor. Porque el Señor ejecutará su palabra con vigor y prontitud sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos llegado a ser, y seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no persiguen justicia, alcanzaron justicia, la justicia que es por fe. Pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no la alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, el que crea en él no será avergonzado. Nos pone un ejemplo y nos dice, Saulo está repitiendo acerca de las cosas que cometió como error Israel. Las cosas que cometió Israel fueron muchos los errores. Escucharon la palabra, pero no creyeron a la palabra. Antes las cosas las hacían por las obras de la ley. Las obras eran que cuando alguien pecaba tenía que ser muerto. Cuando alguien pecaba tendría que hacer sacrificios. Cuando alguien ofrecía a un hijo, lo hacían sacrificio. cuando alguien todo era un proceso de obras, ser descendiente de Abraham, todo lo tenían por hacer obras, para ser parte del pueblo, una circuncisión, y todo pensaban que era por las obras de la Torá, por la instrucción que habían ellos adquirido o recibido. Todo lo hacían por medio de obras y no por el oír de la fe. Por eso cuando nosotros leemos este libro que estamos viendo desde el verso 28, si nosotros nos vamos a los versículos atrás de este verso, podemos considerar que realmente la forma de Israel, el no haber atendido a la palabra del Poderoso que era por medio de la fe, encontraremos muchos de los errores que cometieron aquellos antiguos. Dice el versículo 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia y de quien quiere endurece. Versículo, me voy a brincar hasta el verso, versículo 22. Pregunta. ¿Y qué si Elohim, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado a estos, a nosotros, no solo a los judíos, sino también de los gentiles, como también a Oseas, perdón, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la gente no, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos de los vivientes. Hablando acerca de las naciones. También Isaías, verso 27, clama tocante a Israel. Si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, no importa la multitud, dice, no importa la multitud o la muchedumbre de gente que sea. Y si los hijos, dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. No importa que sean millones de millones, no importa que sea el número, solamente dice el remanente, un pequeño grupo. No importa. No importa que sea la gente que se junte en Sky. No importa que sean cientos o miles los que lleguen a escuchar esta palabra. No importa que sean en los diferentes lugares de toda la tierra, no importa que sean miles o millones, únicamente será salvo el remanente, así como en Israel, así también entre nosotros. Únicamente un pequeño grupo podrá ser salvo, pero no el grupo que se llama adventista, el metodista, presbiteriano, luz del mundo, nazarenos, no importa que se llame mormón, no importa que se llame, no importa, no estamos hablando de ellos, no importa que este grupo se llame el grupo de Sky o como se llame, el remanente será salvo. ¿Cuál remanente? El que está poniendo por obra sus mandamientos. El pequeño grupo que está poniendo por obra sus mandamientos, porque al final de cuentas el propósito es esto, como dice el versículo 27. Y si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pregunto yo, si nosotros le llamamos remanente a los que salieron de la tierra de Egipto, que fueron a la tierra de Canaán, ¿cuántos fueron el remanente de Israel? Pregunto a los que estamos ahorita, si decimos que el pueblo que salió de Egipto a la tierra de Canaán, ¿cuántos fueron el remanente para ser salvos? Pregunto a mis hermanos de Sky, a los que estamos acá. 600,000 hombres que salieron de la tierra y nada más dos serían salvos. Si nosotros hablamos de esta manera y nosotros hablábamos hace ratito de que si nosotros somos un número de 200 personas que hemos estado aquí, que hemos escuchado, que hemos atendido durante semanas o meses y un grupo que todavía se está reuniendo aquí, de un grupo de, si hicimos el conteo de la forma del 0.00033%, lo ponemos en la imagen de 200, no tocan ni a pelo los que podríamos ser salvos. O sea, ni un pelo de una persona, ni una persona podría ser salva. Si lo hiciéramos de acuerdo a lo que pasó en Israel, de los que salen de Egipto hacia la tierra de Canaán. De esa misma manera, hoy en día, haciendo el énfasis, muchos de nosotros pensamos que porque entendemos cosas y porque somos más entendidos que otros, podríamos pensar que somos salvos por medio de la fe. Si el pueblo de Israel, que conoció esta palabra y entendió esta palabra, no se salvó por la fe, por eso nos habla acerca y nos está señalando en el verso 28. El Señor ejecutará su sentencia por la tierra en justicia y pronto. Quiere decir que hará a la ligera. Quiere decir, lo cumplirá, hará todas estas cosas en la memoria. Entonces, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado una pequeña descendencia o un remanente, como Sodoma habríamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes. Eso está escrito en el libro de Isaías, en su capítulo 1, en su versículo, si no mal recuerdo, es el verso 11, que ese es el verso que está citando el libro a los Romanos. Ya Israel había sido destruida, ya había sido devastado Israel. Y el Señor había dejado un pequeño grupo de personas, y ese pequeño grupo de personas aún no quiere entender. La noche ha pasado, ha llegado el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas del Mashiach, de las armas de la luz. Pero si nosotros queremos ser de la luz y no de las tinieblas, entonces para que no seamos de las tinieblas y no tropecemos con la piedra angular que es el Mesías, tenemos que obedecer a la palabra. Pero ¿cómo obedeceremos a la palabra? Si nosotros escuchamos a diferentes tipos de pastores, enseñadores, y diferentes tipos de personas que enseñan doctrina que no va de acuerdo a la doctrina del Mashiach. Para eso está el libro de los Hebreos, para reprender a la gente que se encontraba en el pueblo judío. Para decirle a ese pueblo judío, la doctrina que se estuvo transmitiendo durante miles de años estaba equivocada y errada. Y hoy en día, todavía la gente, teniendo los recursos de los libros y explicaciones de los libros, todavía se sigue siendo negligente acerca de la enseñanza que se ha transmitido equivocadamente. Y ahora otra vez queremos aceptar ese tipo de doctrina que está equivocada. No es posible que hoy en día, después de tanto tiempo, todavía no firmemos nuestra confianza en el Mashiach. No en nosotros, los varones que enseñamos, sino en el Mashiach. Ya que es la palabra la que nos llevará a la vida eterna. No lo que piensa Alfonso, lo que piense alguno de los que estamos aquí para enseñar, sino lo que describe la Escritura. Porque el Mesías es la luz, y Él nos ha enseñado el camino que debemos andar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere obtener la vida, debe andar de acuerdo a las obras como el Mesías. Así que ejemplos he dado como yo he hecho, dijo Saulo, así también hagáis como el Mesías, porque yo he hecho lo mismo que el Mesías, andar en el camino del Señor. Y nos invita a todos que andemos ese camino, de nada servirá para muchos de los que estamos aquí, por ser parte de un pueblo, si no guardamos sus mandamientos. Y si somos más sabios y más entendidos que otras personas, ¿de qué nos servirá? ¿Podrá servirnos la sabiduría y la inteligencia en la otra vida? Salomón, lo veíamos la semana pasada. Ni Salomón con toda su sabiduría dijo, todo esto es vanidad. Las riquezas y todas las posesiones que he obtenido son vanidad. De nada sirven las cosas cuando no, la sabiduría no es aplicada correctamente. La sabiduría es para que nosotros caminemos, como describe la Escritura, no en la ingenuidad, sino dice la sabiduría. Hay que entenderla y dejar la ingenuidad en el pecado, en la ignorancia. No podemos dejar esta sabiduría y decir, ah, qué bonita es la sabiduría, y no entenderla. Porque así fue como se corrompió el pueblo de Israel que sale de Egipto. Por unos cuantos fueron engañados y todos fueron llevados a la muerte. Vemos al tiempo de Mashiach, mucha gente que dio la enseñanza de Mashiach, mucha de esa gente pereció. En el año 70 el Mashiach le dijo, por cuanto no recibieron al Hijo del Hombre, si esto hacen en el árbol verde, ¿qué no se hará en el seco? No lloréis por mi hija de Jerusalén, llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque el Mesías sabía que vendría una destrucción por cuanto no recibieron al Hijo del Hombre. De la misma manera, Saulo dice, otra vez estoy de parto de ustedes, hasta que el Mesías sea formado en ustedes. No dice hasta que yo sea formado en ustedes, el Mesías sea formado en ustedes. Y la forma de que el Mesías sea formado en nosotros es obedeciendo a la palabra, no en el conocimiento. No está nada más en el conocimiento, sino en la obranza de ese conocimiento. Que ese es el propósito de la enseñanza, el poder aprenderla para practicarla. De nada nos servirá que la gente que practica otras doctrinas y otras religiones y no hacen la voluntad del Padre, pues ¿cómo podrán obedecer al Padre si están practicando otras cosas que no ha mandado? Si nosotros queremos ser parte de este pueblo, necesitamos entender cuál es la palabra que nos lleva a la vida eterna. como describía mi hermano César en el libro de los Hechos, la gente de Berea escudriñaba las escrituras para saber si verdaderamente lo que decía Saulo era verdad o era mentira. De la misma manera le digo yo a ellos o a ustedes, escudriñen las escrituras para saber si lo que estoy describiendo es verdad o es mentira. No sean ni piedra de tropiezo para los demás, ni tropiecen con la piedra, porque si tropiezan con la piedra, caerán en el hoyo, y caer en el hoyo no se levantará nadie. Por eso en el libro de Isaías está describiendo acerca de lo que le pasó en el libro a los romanos, que cita Saulo. Si no nos hubiera dejado un pequeño remanente, las ciudades de Israel fueron devastadas, fueron destruidas por causa de no haber atendido a la palabra. Mejor el buey y el asno tienen más entendimiento, como dice Isaías, tienen más entendimiento que el mismo pueblo. Y nosotros nos comparamos a Israel, y nos comparamos a un buey y a un asno, vamos a decir, son animales irracionales. Y si nos comparamos a la hormiga que estábamos citando el Shabbat pasado, y si nos citamos el conejo que está citando las escrituras en el proverbio, ¿quién manda a las hormigas a que hagan sus nidos? ¿Quién dice que tiene que trabajar para cuando viene el invierno tenga comida debajo de la tierra? ¿Quién les enseña? ¿Quién le enseña al conejo a prepararse para el crudo invierno que viene? Varones, hermanos, ¿quién les está enseñando a ustedes para que se preparen para el día de la ira? Para que no lleguen a ese día de la ira a ustedes. ¿Quién les está enseñando eso? Pero si ustedes no están atendiendo a la palabra, no somos más entendidos que ni el conejo ni la hormiga. Son animales más entendidos y son seres, aunque son diminutos, son más entendidos porque trabajan en armonía. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. El buey y el asno conoce el pesebre de su amo y conoce su dueño. Israel no entiende, su pueblo no tuvo entendimiento. Y por eso hoy en día, de la misma manera que se le dijo a Israel y desde los tiempos antiguos, se sigue repitiendo hoy en día lo mismo. Si oyeres hoy su voz, no endurezca vuestros corazones, como en el día de la provocación, en el día de la ira. Pero otra vez vosotros, escuchando a diferentes tipos de personas, transmitiendo doctrina y enseñanzas que no son del Padre, serán todos corrompidos y todos iremos al mismo hoyo. Estamos pidiendo al pueblo que sea advertido, que sea entendido en la palabra. Isaías capítulo 1, versículo 2 hasta el verso 11, que es lo que está citando el mismo Saulo en el libro de Romanos capítulo 9. Si no hubiera dejado un pequeño remanente, no importa que sean como la arena del mar, no importa que sean miles o millones de millones, el Señor nada más salvará a un remanente, aquellos que hacen su voluntad. Es lo que está citando Saulo en el libro de los Romanos, capítulo de Isaías 1, verso 2 hasta el versículo 11, por favor. Oíd cielos y tu tierra, escucha que habla el Señor. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados, abandonan al Señor, despreciaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Dónde seguís hiriendo si os seguís rebelando? Toda la cabeza está enferma y el corazón agotado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano. Solo llaga, contusión y heridas supurantes. No drenadas ni vendadas ni aliviadas con ungüento. Vuestra tierra está asolada. Vuestras ciudades incendiadas. Vuestro país devorado ante vosotros mismos. Desolado como la desolación que causan los extraños. La hija de Sion ha quedado como cobertizo de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiada. Si el señor Sebaot no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra. Oíd la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. Esta era la forma de Israel de expiar sus pecados, trayendo animales, sacrificios, haciendo cosas que nunca les pidió a los hijos de Israel. ¿Para qué me sirve?, dijo el Señor, ¿para qué? Pero los hijos de Israel seguían haciendo por obras de la ley para justificarse delante del Poderoso, y no pudieron justificarse delante del Poderoso, porque la justicia no se adquiere de esta manera, como dice en el libro de Deuteronomio. La justicia nada más viene por el obedecer los mandamientos, no aplicando la Mishpah, el Jukín, el Mishmeret, no se aplica de esa manera. Si nosotros aplicásemos las cosas que están escritas en la enseñanza, entonces aplicaríamos que las cosas que están escritas en los libros se dan para vida todo lo que está en ellos. Pero un pueblo que no entiende, que no percibe lo que trata de escribir el Poderoso, como en este caso en el libro del profeta Isaías, le dice, el buey conoce a tu dueño. Un animal le abres el portón y se va y regresa. El asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento o conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron al Santo de Israel. ¿Y qué tiene de malo si le llevan animales o los matan? No tiene nada de malo. ¿Cómo no va a tener nada de malo si ellos no eran los sacerdotes? Sacerdote quiere decir el que sacrifica. Desde el hebreo es Cohen. Cohen significa el que sacrifica. No tenían por qué los hijos de Israel estar llevando sacrificios y animales para los sacrificios, para expiación de sus pecados. Eso le correspondería al sacerdote, y ni tampoco sería de esa manera, porque el sacerdote no hacía sacrificios para expiar los pecados de las personas, sino era como conmemoración de los pecados. Así que los animales no quitan los pecados por hacer un sacrificio. Por eso el pueblo, cuando no entiende de la doctrina, y hoy en día los pueblos que no entienden semejante enseñanza de parte del Poderoso, se confunden. Y hoy en día dicen, no, nosotros no tenemos que practicar sacrificios ni holocaustos. Eso lo dicen porque leen la letra. Pero ellos no saben de la historia de Israel. El pueblo estaba haciendo sacrificios, nunca le pidió al pueblo que hicieran los sacrificios. El pueblo estaba guardando el Shabbat de una manera equivocada. El pueblo andaba haciendo cosas incorrectas, estaba en adulterio, en fornicaciones, estaba envuelto en desobediencia, y el pueblo no quería entender. Por eso el Señor le dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Y cuando nosotros nos volteamos a ver unos a otros, decimos, hijos depravados, pueblo cargado de maldad, generación pecadora, pueblo maligno. Porque el pueblo no percibe, todavía aún conociendo los mandamientos, siguen obstinados en pecar, como si no entendieran que la vida, ¿de qué les sirve entonces venir al día de Shabbat? Sigan pecando, váyanse al mundo y sigan pecando, y sigan cometiendo las mismas tarugadas que están cometiendo hoy en día, las mismas equivocaciones, los mismos errores, síganlos cometiendo. Al final de cuentas, si en la Iglesia Católica les permite al pueblo practicar el pecado y nadie les llama la atención y nadie les dice nada, al contrario, el sacerdote está intentado y va la gente y se confesa con el sacerdote y le dice, ya cometí adulterio, asesiné a una persona, hazlo Padre Nuestro y tres Ave María, y con eso hazlo toda una semana, y el Señor espera tu pecado porque el Señor perdona los pecados. Vayámonos entonces a la Iglesia Católica, porque ese es el punto que creo que queremos. Y no juzgo a los católicos como perversos. Es gente que no conoce. No es gente perversa ni malvada. No conoce. Pero nosotros sí conocemos. Nosotros sí somos perversos y malvados cuando practicamos el pecado. El cristianismo no conoce esto. Si el cristianismo conociera esto, entonces diríamos que es gente malvada y perversa. Generación de malignos, hijos depravados. No se lo está diciendo a ellos. Ellos desconocen todo esto. Nosotros que conocemos esta palabra no podemos estar cometiendo los mismos errores que cometió también Israel. Todo esto lo tenemos para nuestra enseñanza. Por eso hoy en día cada uno de nosotros necesitamos meditar en estas palabras. Comprender que si el pueblo pecó en la antigüedad, nosotros no tenemos que caer en semejante error, semejante equivocación. El profeta Isaías en el versículo 9 dijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuésemos y semejante a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra del Señor. Pueblo de Gomorra, escucha la ley de nuestro Señor. Pero tiene que aprender a escuchar y a oír el pueblo y los enseñadores, para que no se cometan los mismos errores y las mismas faltas que se han cometido durante miles de años. No es justo que hoy en día hablemos de un pueblo de Israel, de sus pecados y de sus errores, cuando nosotros estamos cometiendo los mismos errores. Romanos capítulo 9, regresemos por favor, mis hermanos. Versículo 29, citamos Isaías capítulo 1, versos 2 hasta el verso 10, por causa de lo que está pasando en Romanos, porque Romanos nos está repitiendo lo mismo, nos está recriminando lo mismo, nos está diciendo, mira lo que hizo el pueblo, porque el Señor ejecutará su sentencia, verso 28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y con prontitud, no será tardo, porque muchos tienen por tardanza eso, pero no será tardo para esto. Y como antes dijo Isaías, por eso leímos ahorita Isaías 1, verso 2 hasta el verso 11, como dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habíamos venido a ser y como Gomorra seríamos semejantes, pero dejó un pequeño remanente para que fuere salvo. Y si el remanente no quiere ser salvo, también lo destruirá. Versículo 30. Pues diremos que las naciones o gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, así es. Porque ellos al escuchar la palabra, estas naciones tienen que hacer la diferencia de muchos pueblos a nivel mundial. La diferencia es que este pueblo tiene que obrar el mandamiento, tiene que cambiar esa perspectiva, esa forma de vida mezquina, esta forma de vida perversa, esta forma de vida pecaminosa, a una forma de vida pía y santa. Por eso describe, ¿qué pues diremos? Que las naciones que no iban tras la justicia, porque no iban antes de Mashiach, han alcanzado la justicia que es, de, es decir, la justicia que es por la fe, así es. Porque hoy en día muchos pueblos a nivel mundial están escuchando esta palabra. Me gustaría mucho que hubiese más gente en los diferentes países como en Uruguay, o en Paraguay, o en Brasil, o en Estados Unidos. Que bueno fuera que no fuéramos nada más un grupo pequeño, sino que esto fuera en muchas gentes. Pero no es así, porque a la gente no le gusta investigar la palabra. Le gusta ser enseñada de una forma muy ambigua, de una forma muy simple, de una forma... de una forma muy halagüeña, en que les cuenten cosas, que les hagan entretenida la enseñanza, con cuentos y filosofías, con palabras bonitas, cuentos, historias, dice mi hermano. Es así como le gusta a la mayor parte escuchar la palabra. Pero describe el verso 31, más Israel que iba tras la ley de la justicia, ¿no la alcanzó? ¿Por qué? Pregunta. Porque iban tras ella no por la fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Y por qué tropezaron? Por eso el Mashiach le dijo, id a investigar qué es sacrificio, misericordia quiero, y no sacrificio. Y la gente dice, por eso nosotros no tenemos ese sacrificio. Perdona, ese no fue el punto. No, pero no es eso. La gente dice, nosotros no tenemos que practicar los sacrificios. Pon atención a lo que está diciendo. Y investigar qué es misericordia. Aprende lo que es la misericordia. Y ya que entiendas qué es la misericordia, te darás cuenta que es mejor que el sacrificio. Conocimiento de Elohim antes que los holocaustos. Si la gente entendiera que el conocimiento nos ayudaría a obrar la misericordia, quiere decir que no la misericordia de perdonar a los que nos ofenden únicamente, sino la misericordia va más allá. Cuando vemos a una familia que tiene necesidad y le damos, ahí estamos obrando la misericordia. No estamos hablando de hombres que tienen la obligación de trabajar. Por eso la Escritura nos manda a darle a la viuda y al huérfano y a las personas que realmente lo necesitan. Porque si fuera por estar heredando a alguien, tendríamos que darle al mundo entero, porque muchos tienen padecimientos y necesidades. Entonces a lo que se nos está ordenando no es a que ya no practiquemos el sacrificio en el holocausto. nos está enseñando que practiquemos la misericordia y el conocimiento de Elohim, el conocimiento de Dios. Eso es lo que nos está pidiendo, que seamos entendidos en su palabra, que seamos personas que practiquemos esa palabra, porque de lo contrario, de que no servirá decir que somos entendidos en la palabra, y si somos entendidos en la palabra, pero no no practicamos, ¿de qué nos ha de servir? Por lo tanto, cuando nosotros vemos en el libro de Romanos, nos está haciendo un énfasis acerca de cómo es que Israel no pudo alcanzar lo que las naciones hoy en día han podido alcanzar. Entonces, encontramos que realmente el Poderoso nos está invitando a que no nos pase como Israel. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. No nos pongamos en el lugar del animal. Del animal que describe que el buey es entendido, y el asno, la hormiga y el conejo es entendido. Los animales se preparan para poder pasar el puro invierno. Nosotros hoy en día, bueno, me refiero a la hormiga y al conejo, no al buey y al asno, porque ellos no es. Si nosotros fuésemos entendidos y entendiésemos la palabra, entonces nosotros empezamos a practicar lo que dice la Escritura, pero no podemos practicarla mientras no haya conocimiento. Mateo capítulo 9, versículo 13, describe así. Y aprended qué significa. Misericordia quiere, no sacrificio. Porque no viene a llamar a justos, sino a pecadores. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. No nos está diciendo que no practiquemos los sacrificios y los holocaustos, porque esto es la doctrina cristiana. No nos está diciendo que no debemos de practicarlo, nos está diciendo ir y investigar, ir y aprender. Pero si no lo aprendes, ¿cómo lo vas a practicar? Y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos a sino pecadores al arrepentimiento. Me recuerdo que está capítulo 12 de Mateo. Permítame tantito, ahorita les digo cuál es. Capítulo 12, versículo 7, por favor. De Mateo. Y si hubierais comprendido qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no habríais condenado a los inocentes. Y de investigar qué es ese sacrificio. Por eso le dice el maestro, y si supieses qué significa la misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarías, condenarías a los inocentes. Pero se condenaban a los inocentes porque los inocentes no sabían defenderse. Cuando un inocente no conoce de las Escrituras, lo enjuician. Ya está enjuiciado el inocente, se defenderá el inocente, no puede. Pero estos abusivos, dice, si conociste la misericordia, quiero, no condenarías a los inocentes. Un inocente no se daría cuenta de lo que le están haciendo. Mashiach, a ver si me doy a entender, déjenlo porque no me he estado checando el chat, perdón mis hermanos. Si nosotros meditamos que un inocente es una persona que no entiende lo que le están haciendo, que no sería ello, no sería una persona que percibiría, ahora voy a preguntar a mis hermanos, ¿creen que eso sería la palabra inocente dentro de nosotros? Una persona que no entiende lo que le están haciendo. Pregunto a mis hermanos, ¿qué significa la palabra inocencia? Perdón, inocente. ¿Sería eso? En el concepto que le está explicando, dice que los discípulos salieron a cortar espigas del campo para comerlo. Y pues para ellos estaba mal, porque el día de Shabbat no se podía hacer nada. pero se le acercan y le dicen, ¿por qué tus discípulos andan haciendo lo que no dijiste al Shabbat? Y les dicen, si supieran qué significa esto, no condenarían a los inocentes, no están haciendo ningún pecado, pero ante sus ojos sí. Más se los invitaba de misericordia, como cuando el cordero se cayó en un hoyo y les dice, si fuera día de Shabbat, lo sacaría. Le dicen, sí, pues cuánto más vale la vida de un hombre que la de una oveja, por el hecho de sanar, en este caso, más adelante lo mismo. ¿Pero qué sería la palabra inocente? A ver, mi hermano Armando, ¿qué sería la palabra inocente? Ya que él es el que busca esto. Mi hermana Ana, me dice que se corta un poquito. Me hace favor, si puedes, a ver, me dijiste el otro que no pudiste con Gabriela Galati. Te invito a que a ver si puedes. Y sacar a los hermanos que no contestaron, que no están ahorita, y eliminarlos del chat para que podamos, no se nos caiga la llamada, por favor, mi hermana. A ver si puedes. Bueno, decidimos todos adelante. Este es un inocente. Vamos a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo, a ver si mi hermano Armando también pone dice. Un inocente, vamos a poner un ejemplo. Mashiach lo condena a muerte. Él era un inocente. ¿Sí o no? El punto es de un inocente, no estamos hablando del hecho, puesto decía, estamos hablando de un hecho de alguien que no entiende, que no se puede defender, o sería de un inocente que no ha hecho maldad, como dice mi hermano así, Armando, que no daña, que no tiene malicia. Mashiach no hizo pecado, pero le condenaron como si fuera un malhechor, un culpable, y él es inocente, por eso dice, ir a investigar qué es la misericordia. Si supieses, le dice en el capítulo 12, si supieses qué es la misericordia, no condenarías a los inocentes. Mashiach era inocente de lo que se le culpaba. ¿De qué se le culpó? De ser una persona blasfema. Y a él se le mandó a dar muerte. Por eso les dijo, ir y investigar. Para nosotros, los que creemos en Mashiach, sabemos que es inocente, que él no era pecador, que no era malo. Pero vamos a entender el punto, que realmente Mashiach era una persona entendida en palabra, era una persona sabia en palabra. Le condenaron a muerte, y aún así no se defendió. En el capítulo 26 de Mateo no se defendió contra el príncipe de Israel, contra el sumo sacerdote que era Caifás. Y le preguntó Caifás, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del Dios viviente? Te conjuro por Elohim que lo hables. Y le dijo el Mesías, ¿tú lo has dicho? Él dijo que sí. Y veréis el cielo abierto y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del el Poderoso. Entonces dice, ¿qué más? Es culpable, es blasfemo, ha blasfemado. Dijeron, el tal es digno de muerte. Si ellos hubieran entendido que era la misericordia, no hubiesen condenado al inocente. Por eso muchas veces pongo el ejemplo de Abraham. Abraham, si fuera en nuestros días y hubiese estado con Sara y Agar, ¿qué hubieran hecho con él? ¿O qué haríamos nosotros con él? Le hubiésemos condenado. ¿Por qué? Porque para nuestro pensamiento, esto es un adulterio. Por eso el maestro, el verso que citaba Armando, sus pensamientos no son mis pensamientos, vuestros caminos no son mis caminos. Pero ciertamente nosotros hoy en día, si entendiésemos como le describe ahí, ir a investigar qué es misericordia, quiero y no sacrificio. Tenían que ir a investigar primero. Mateo 12 le dice, si supieras que es la misericordia, como no sabían que era, nosotros podemos explicar y podemos decir, vamos a traer al más perverso de los hombres. Lo sentamos aquí y le decimos, ¿qué es la misericordia? Y él empezará a decirnos qué es la misericordia. El príncipe de Israel también podría explicar qué era la misericordia. Pero el ejecutar la misericordia no la entendería. No la percibiría, ¿por qué? Porque para ellos el Mashiach era blasfemo y mentiroso. Entonces no importa lo que se piense de la misericordia. Por eso le digo, si supieses que es la misericordia, no condenaría a los inocentes. Y encontramos a todos estos príncipes de la casa de Israel y a todo este pueblo que cayeron y fueron de tropiezo. Mashiach les ayudó a ser parte del tropiezo. ¿Por qué? Porque eran personas que, aunque sabían que era el Mesías, aunque sabía que era el hijo de Elohim viviente, y hay que entender por qué digo les ayudó, porque eran malos sus corazones, porque dice que del corazón salen los malos pensamientos, y como el Mashiach los conocía bien y sabía quién era este pueblo, no les ayudó a ver. Por eso dijo el Mashiach, le vine a dar vista a los que no la tenían, les vino a dar ese brillo de la luz para que la vieran. Y a los otros fueron cegados. ¿Y por qué fueron cegados? Porque la gente no percibe, no lo quiere entender. Mateo capítulo 13, el maestro le dice, ¿por qué les hablas por parábolas? Para que viendo no vean y oyendo no oigan. ¿Cuál es el propósito entonces? Hay un propósito detrás de lo que el Mashiach está haciendo. El Mashiach tiene un propósito y es lo que quiere que entendamos nosotros. La gente no quiere entender la Escritura. No quiere ver lo que dice la Escritura. Porque nosotros hoy en día, aunque nos pusieran las cosas tan, tan fáciles, como decir, no tendrás otros dioses delante de mí, nosotros vamos y tenemos otros dioses. Aunque el mandamiento dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, nosotros hacemos lo contrario, no lo guardamos, lo guardamos cuando se nos pega la gana. Cuando el mandamiento describe que hagamos los mandamientos y nosotros hacemos lo contrario a ellos, dígame, ¿dónde está lo dificultoso para que no podamos aprender lo que dice la Escritura? A esto se le llama maldad, como dijo el profeta Isaías, como lo dijo Saulo, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, provocaron al santo de Israel, que iba a ser el santo de Israel, los destruyó, vinieron los asirios, vinieron los sirios, vinieron pueblos de alrededor y destruyeron a Israel una y otra y otra y otra vez. Vino el pueblo babilónico, destruye al pueblo judío, después vino otra vez los diferentes pueblos y lo atacan, vino Grecia, Media, Persia, vino Roma, y hoy en día vemos al pueblo de Israel desde el año 70 que son odiados de los pueblos. ¿Y por qué están los hijos de Israel entre las naciones? Por haber hecho que el nombre del Señor haya sido blasfemado entre las naciones. Y aún así hoy en día el pueblo judío, después de tanto tiempo, aún así no quiere abrir los ojos para entender la palabra del Poderoso. Son negligentes a esa enseñanza. Pero no nada más ellos. También aquellos que han conocido la palabra de la verdad y de la justicia, somos negligentes a esta enseñanza de palabra. Por eso el Poderoso no dará por inocente a aquel que le ha conocido. Aquel que ha escuchado esta palabra no lo tendrá por inocente. Por eso nosotros hoy en día, después de todo este tiempo, seguimos haciendo el mismo énfasis. Debemos de aprender qué es la misericordia. Tenemos que aprender quién es el que nos está llamado para la luz, para tener vida eterna. Pero si nosotros hoy en día seguimos con la misma actitud, pensando que el enseñador, como dijo Saulo, si ustedes cuando me recibieron los de Galacia, me recibieron como un ángel de Dios, ustedes doy testimonio de que le dan sus ojos para que yo viera. Me he hecho enemigo de vosotros por haberos hablado la verdad, pues les fue y reprendió, les regañó duramente. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no oír la verdad, para no obedecer a la verdad? ¿Quién, dice quién? Pues los falsos hermanos. ¿Quién hizo que cayeran los hijos de Israel en el desierto y que perecieran? Unos cuantos. Fueron los que trajeron el tropiezo, pero todo el pueblo cayó por escuchar a aquellos que traían ese tropiezo. En el tiempo del Mashiach, también toda esa gente tuvo que perecer y morir en el año 70, por causa de no haber obedecido a la enseñanza del Mashiach. Y le dieron muerte al más grande de los profetas, y al Hijo del Hombre le dieron muerte. Y el pueblo no se quiso dar cuenta. aunque el pueblo sabía que era el Hijo del Dios potente, del Todopoderoso, aunque lo supieron, no se retractaron de darle muerte al Maestro. De esa misma manera, hoy en día, todos nosotros pensamos acerca realmente qué está pidiendo el Poderoso para que nosotros pensemos que no estamos equivocados y que no estamos mal. ¿Qué estamos nosotros haciendo para pensar que somos mejores que aquellos? Tenemos que aprender a amar a los demás. Tenemos que aprender a vivir con el amor hacia los demás. Pero la gente dice, es que no importa que yo haya pecado, tienes que amarme. No, no te voy a amar de esa manera. Si has cometido pecado, entonces te voy a reprender y te voy a redarguir, porque el propósito es de que te arrepientas y no lo vuelvas a hacer. Pero si muchos de nosotros no entendemos el propósito de la enseñanza, muchos no llegaremos a ese lugar que nos está prometiendo, a un lugar donde dará vida eterna, donde habrá paz, gozo, tolerancia, donde no habrá más muerte ni sufrimiento, donde ya no morirán las personas, donde habrá una armonía entre toda la gente, porque siempre habrá la luz de la enseñanza. Pero muchos de nosotros no estamos pensando en eso. ¿Dónde está nuestra mente? ¿Quién sabe? ¿Dónde está nuestro pensamiento? No sé. No sé dónde está. A veces podemos estar insiste, varones, hermanos, escuchar la palabra del Poderoso, porque nos invita a que modifiquemos nuestra forma de vida, que nos apartemos del pecado y de la maldad, pero no queremos. Seguimos en el mismo punto. Galacia no quiso entender en este concepto en el momento. Por eso Saulo decía, nuevamente estoy de parte. Pero ha sido de tropiezo, y nosotros somos tropiezo para otros. Pero muchos de nosotros a veces no queremos crecer, queremos ser siempre niños de brazos. Queremos ser alimentados, queremos que nos sigan dando el biberón en la boca y que nos sigan poniendo el biberón en la boca para beber leche. Dice Saulo que ya debíamos de ser adultos, varones, que comamos guisado, que comamos este alimento sólido. Pero tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido, debiendo de ser maestros a causa del tiempo, no a causa de la sabiduría que se ha impartido. Porque si se imparte una sabiduría, debería de ser cualquiera maestro. Pero dice, no deben de ser maestros por causa del conocimiento de la enseñanza impartida. Deberían de ser maestros a causa del tiempo. Pasa el tiempo y todavía son niños en el Mesías, bebiendo leche. Son incapaces para la palabra de la justicia, porque no han aprendido, no han querido aprender de la enseñanza que está transmitiendo el Poderoso. Queremos seguir todavía en pecados, transgresiones, queremos seguir todavía en las mismas andanzas que tuvo Israel, y a veces la cabeza es dura de servir. Dice mi hermano, perdón, mi hermano. Pero diferente de Mashiach, nosotros sí seríamos culpables si pecáramos, porque ya conocemos, y si persistimos en eso, seríamos culpables, no inocentes. Dice mi hermano, bueno, no sé si escucharon a mi hermano César, nosotros ya no podemos, bueno, la mayor parte, no todos, no podemos decir que no le conocimos al Mashiach, le conocimos, no tenemos forma de decir, no pecamos. Mi hermano Alejandro puso, pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Mateo 15, 18 y 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mi hermano Howard pone primera carta de Pedro 2:8. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. O sea, hermano, que el que es desobediente, destinado a hacerlo. Ay, ya entendí. Muchas veces cuando describe a un hermano este tipo de palabras que son destinados, como decía el Poderoso, los puso para ello. Sí, hay algunos personajes que para eso los pone el Poderoso. Voy a poner uno de los ejemplos. Y el mismo ejemplo lo encontramos por eso cuando hablamos de Romanos capítulo 9. Estamos encontrando el mismo evento por el cual está mencionando. Esto que estás mencionando, mi hermano Howard, es algo que el Poderoso elige o escoge a personas. Recuerda que hace 15 días escuchábamos el tema acerca de Abel y Caín. Caín mata a Abel. Entonces el Señor le dice, cualquiera que le mate a Caín será castigado 7 veces. Pero resulta que viene este Lamec, descendiente de Caín, y Lamec mata a Caín. y posteriormente la rey mata a su hijo Atubarca allí, y él mata a ellos dos, pero no porque quisiera. Entonces cuando se presenta la madre y la hermana de la tía de este Tubal Caín, le dice, le querían matar a Lamec porque le habían matado a Caín y le habían matado al hijo y al sobrino. Entonces quisieron matar a Lamec. Pero es lo que hemos aprendido. El Señor se agarra de los vasos de deshonra, los que no sirven, y los agarra para destinarlos para el mal. Que eso es lo que está describiendo el capítulo 9 de Romanos. Dice, pegó a mi hermano, Armando pegó el versículo antes, mi hermano Adolfo dice, pues dice el amor de Dios que guardemos sus mandamientos no son gravosos. Mi hermano Armando pega a Romanos 9, 15 y 17. Que es lo que trata de describir mi hermano Jaime. Vamos a leerlo, por favor. Romanos capítulo 9, verso 15. Acordemos que estamos hablando de la misericordia y acordémonos de lo que estamos hablando. Mi hermano Jaime está describiendo, o sea, hermano, que el que es desobediente está destinado a hacerlo. Sí, cuando el poderoso sabe cuál es su camino. El Señor toma de aquellos que son, de aquellas personas que se puede tomar para hacer también el mal y para que él cumpla la palabra que él ha descrito. El que a cuchillo mata, como en el caso de Caín, él tomó a Lamec para que matara a Caín. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. El que lleva a cautividad, es necesario que sea llevado en cautividad. Romanos capítulo 9, verso 15 al 17, por favor. Ciertamente a ustedes dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es el que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto te levanté, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos este pasaje, mi hermano, porque estamos leyendo capítulo 9 desde hace rato, estamos hablando acerca de la actitud y del comportamiento de las personas. El verso 29 que leíamos, citamos a Isaías, por eso los cita. Por eso él los destruye, por eso él los aniquila. Se toma de los hombres para que los hombres cumplan su palabra, por cuanto son desobedientes a aquella palabra. Aquellos hombres que no quisieron atender la palabra del Poderoso. Por eso le reciben este verso. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me complaceré del que me complaceré. Ya no queda en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que él ve, por decirlo, el comportamiento de Santiago. Él ve el comportamiento de Santiago, pero si ve que su comportamiento es malo, se toma de él porque al final de cuentas para él ya no tiene ya compasión el de él. El Señor se agarra de Faraón y cumple en él para que vea sea anunciado su nombre por toda la tierra, para que sepan quién era el Señor de los ejércitos. Y le dice, verso 16, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de lo que tiene misericordia. Así que el que no es del que quiere ni del que corre, sino del que tiene misericordia, verso 7. Porque la Escritura dice, Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Imaginémonos, este suceso pasó hace 1500 años antes del Mesías. En nuestros tiempos sería un total de 3500 años aproximadamente que sucedió esto. Y aún hoy en día se reconoce a Faraón, al rey de Egipto, y es anunciado su nombre. Entonces, mi hermano Jaime, cuando nosotros leemos el pasaje que dice el verso 17 y 18, de manera, verso 18 de capítulo 9 de Romanos, de manera de que tiene misericordia y del que quiere endurece, quiere decir que tomó a Faraón para endurecerle, también tomó a Esaú para endurecerle. Describe así, versículo 12 hasta el versículo 14, por favor, léalo. De capítulo 9. Romanos 9, del 12 al 14. Sí. No por obras, sino por el que llama. Le fue dicho, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Entonces, la pregunta es injusto el Elohim, porque si ahorita el Poderoso le parece que Santiago, que es una persona humilde, que es sencilla, que es paciente, tolerante, una persona que tiene muchas cualidades, y de pronto el Señor se le antoja y dice el Señor, Santiago lo voy a agarrar para endurecerlo. No, el Señor no se agarra de gente así. El Señor se agarra de una persona soberbia. Y Él endurece a quien quiere endurecer. Por eso nosotros encontramos en estos pasajes que dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay justicia en Elohim? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia y me complaceré del que me complaceré. Así que no es el que quiere ni del que cobre, sino del Elohim que tiene misericordia. Nosotros encontramos en estos pasajes, podemos ver que el Señor se agarra de personas. Si nosotros empezamos a sacar acerca de conceptos, mi hermano Jaime, acerca del sufrimiento, tendríamos que empezar entonces a entender el aspecto general de muchas cosas. Pero vamos a entender que si mi hermano Jaime me dice, hermano, entonces si Job era fiel, permitió todo ese sufrimiento en él. Le pregunto a mi hermano Jaime, si el Mesías era un ciego fiel, era una persona, ¿cómo se le dice? Testigo fiel y verdadero. ¿Por qué le permitió todo ese sufrimiento, mi hermano? Y sufría porque decía el Señor, si puede pasar este trago amargo de mí, que sea así, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque sabía que iba a sufrir. Entonces, los justos tienen un propósito en la tierra, mi hermano. Los justos siempre han tenido un propósito. La mayor parte de sus discípulos perecieron, no por muerte natural, se las provocaron. La mayor parte de ellos les dieron muerte. Los justos tienen un propósito en esta tierra, mi hermano. Y el propósito es dar su vida por toda la gente que enseñan y transmiten la palabra. Tiene un propósito. Los justos nunca van a dejar de padecer. Por eso los escribas y los fariseos se les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros el profeta Isaías. Este pueblo de labios me honra y su corazón lejos está de mí. Y se le llamaba la advertencia, se le llamaba la atención al príncipe de Israel porque pensaban que eran más rectos y eran más justos que todo el pueblo en sí. Pero se les demostró que no era así. No porque sabían más y entendían cosas, no quería decir que porque la sabiduría que tenía era humana, se compara a la sabiduría de Elohim. No tiene absolutamente nada que ver. Y mucha gente hoy en día, en nuestros días, todavía sigue confiando en la sabiduría humana. Y está registrado en la carta a los Corintios que la sabiduría humana no es la que agrada al poder. Primera carta a los Corintios 2, verso 7 al verso 9, por favor. Leámoslo desde el verso 6, por favor. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernantes de este mundo forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque ni la hubieran conocido, nunca habrían porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que lo aman. Entonces no es la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo no es la de la que se agrada Elohim, sino la que procede del Padre, los que buscan al Padre. Por eso es que separamos una cosa de la otra. No se compara la sabiduría en un aspecto general. La sabiduría del Padre es muy diferente a la sabiduría humana, porque la sabiduría humana se divide en diferentes formas, en diferentes pensamientos, y la sabiduría de Elohim no. La sabiduría de Elohim siempre será la misma desde ahora y para siempre. Desde los tiempos antiguos siempre ha sido la misma sabiduría. Por eso la sabiduría que se está describiendo en los libros es una sabiduría que no es humana. Es una sabiduría que procede de parte del Poderoso. Por eso nos está describiendo que Elohim se compadece del que quiere compadecerse y tendrá misericordia del que quiere tener misericordia. Por eso nosotros hoy en día sabemos por medio de los escritos que endureció a Israel porque Israel no le buscó, porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor, como hoy en día hay muchas personas que son rebeldes y contradictoras, que quieren sacar respuestas de un solo pasaje y aún así, que no encuentran la respuesta en un pasaje, siguen poniendo tropiezo para sus vidas. El tropiezo no es para a veces para los demás nada más, sino para sus propias vidas, que ese es el punto que estamos tratando de entender. ¿En dónde encontramos el tropiezo? En el Mashiach. Todos aquellos que tropezamos en esta piedra. Si nosotros tropezamos en la piedra, tropezaremos en la piedra porque no hemos entendido la enseñanza del Mashiach. Porque muchas veces hemos sido negligentes de esa forma de enseñanza. Porque nosotros hoy en día, después de miles de años, vuelvo a repetir, Israel enseñó una doctrina. Y hoy en día, después de miles de años, todavía se sigue enseñando la misma doctrina de la cual el Mesías vino a refutarle al pueblo de Israel que estaba equivocada. Y si nosotros queremos seguir practicando esta doctrina, también tropezaremos en el Mesías. No estamos hablando de una sabiduría humana, porque entonces si dijéramos mi hermano Jaime que Job, como dices aquí, hermano, entonces, ¿por qué si Job era fiel, permitió todo el sufrimiento en él? Por eso estamos hablando acerca de esto desde la mañana. Desde la mañana citamos a Saulo. Volvemos a leer el verso. Que eso es lo que estábamos enseñando desde la mañana. Por eso, mis hermanos, les pido que traten de llegar desde la mañana para que tengamos un recuento. Porque si no, tenemos que citar nuevamente todo. Tenemos que citar a mis hermanos. Estábamos desde la mañana. El primer verso que vimos, o de los primeros versos que vimos, fue Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. No voy a leer todos los versos que dijimos en la mañana, pero vamos a leer desde el verso 15 hasta el versículo 16. Llamo, por favor. Gálatas 4, 15 y 16. Vete desde el 14, por favor. Y lo que a vosotros era una prueba en mi carne, no lo menospreciasteis ni lo escupisteis. Al contrario, me acogisteis como un enviado de Dios, como a Yeshua el Mashiach. ¿Dónde está, pues, esa satisfacción que expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera sido posible, os hubierais sacado los ojos y me los habríais dado. ¿He llegado a ser vuestro enemigo por deciros la verdad? Fíjate, mi hermano Jaime, aquí en la mañana platicábamos acerca de este punto. No, y no desechaste ni menospreciaste mi tentación que estaba en mi carne. Antes me recibiste como a un ángel de Dios. Imagínate, hermano. Dice que lo recibieron como un ángel de Dios, porque era un varón entendido, era un varón piadoso. Y dice, como a un ángel de Dios, como a Yeshua el Mesías. Pregunta, ¿dónde está, pues, vuestra bienaventuranza? Porque yo os doy testimonio de que si pudiera hacer, os hubiera sacado vuestros ojos para dármelos. Imagínate, dice que ellos mismos se hubieran sacado los ojos para dárselos a Saulo. Imagínate, lo recibieron como un ángel, porque para ellos era increíble este varón, un hombre entendido en palabra, entendimiento, razonamiento. Y le dicen, hubieran sacado vuestros ojos para dármelo. Pero como el pueblo estaba pecando, Saulo llega y reprende al pueblo. Y le dice, en el verso 16, heme pues hecho vuestro enemigo, diciendo la verdad. ¿Y por qué se hizo enemigo de los gálatas? Porque él fue a reprender a los gálatas. Saulo fue un varón que padeció. No es el único Job, no fue el único hombre que padeció por hablar la verdad. Todos los siervos del Poderoso recibieron muerte. Romanos capítulo 8, verso 35, el mismo Saulo dice, ¿quién nos apartará del amor de Elohim? Y él habla acerca de todos los padecimientos y sufrimientos que ha sufrido él. Y citando las escrituras de los profetas, cita acerca del padecimiento que han tenido todos los que han enseñado la verdad. Romanos capítulo 8, verso 35. De aquí fue donde empezamos en la mañana, mi hermano, acerca de observar por qué. Porque si Moisés era un varón entendido en palabras, ¿por qué el pueblo pereció? Porque si Mashiach era un varón entendido y sufrió también así como el mismo Moisés, porque a Moisés lo quisieron matar. No cito el versículo, pero en el libro de Números, capítulo 14, por ahí del versículo 8 en adelante, le quisieron matar. A Yeshua le dieron muerte. El Señor libró a Moisés de la muerte porque no era necesario que me lo mataran en ese momento. Él tenía que cumplir una tarea, así como el Mashiach cumplía una tarea. Pero el Mashiach, su tarea era venir a morir por el mundo. Y Moshe tenía que sacar a un pueblo de Egipto y llevarlo hasta Canaán. Y así lo hizo, porque si no el poderoso lo hubiera dejado que le dieran muerte. Por eso la Escritura, cuando cita a Saulo estas palabras, está citando lo que dijo en el libro a los Salmos. Despiértate, Señor, que no ves que nos están matando. Despiértate y ven en nuestra ayuda. Pero el Señor no escucha. El Señor no escuchó cuando mataron a Pedro, ni escuchó cuando mataron a Mashiach. No escuchó a los demás porque los mataron. No los vino a defender preso. Pero todos los siervos tienen que padecer esto por causa de la palabra. Ellos saben la recompensa que van a tener. De la misma manera te puedo decir que yo sé cuál es la recompensa que mereceré si hago todo lo que el Señor me ha prometido. Si hago todo lo que el Señor me ha dicho que haga, y sé la recompensa que tendré. Lo sé. Ahorita me lo vuelves a citar, ¿no? Esteban, está bueno, pero si lo puedes, déselos, por favor. Pero antes, espérame, deja que me lean este versículo. Romanos capítulo, mi hermano Esteban, mi hermano Adolfo. En el libro de Romanos capítulo 8, verso 34 y 35, ¿podemos verlo, por favor? Perdón, sería 35. Versículo 33 de Romanos 8, del 33 hasta el 36, por favor. Romanos 8, del 33 al 36. Sí, por favor. ¿Quién encantará a los escogidos de Dios? ¿Dios el que justifica? ¿Quién es el que condenará? ¿El Mashiach el que murió? Más aún, él es quien fue resucitado, el cual también está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. ¿Qué nos separa del amor del Mashiach? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambruna o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Saulo está citando esto porque así como el Mesías padeció y murió, también sus escogidos tendrán que morir. También todos estos eran, como tú dijiste, mi hermano Jaime, eran como Job. Job también era un varón como describes, era fiel. Y el Señor permitió todo esto en él. Y eso lo permitió el Señor porque los siervos siempre han sufrido esto desde la antigüedad. No es algo moderno, no es algo que sea injusticia. Por eso hablaba el libro de Romanos, ¿esto es injusticia? No, no se le llama injusticia. Porque si nosotros pensamos, diríamos, si el Señor le tocaba la primogenitura a este Saúl, es injusto que se le haya dado el segundo hijo, que es a Jacob. Si nosotros hablamos de injusticia, estaríamos diciendo que el Señor agarró a Faraón para mostrar su poder y así lo puso en vergüenza al rey de Egipto. Es injusto, diríamos nosotros, en nuestro pensamiento. Abraham, que tuvo a Sara y a Agar como mujeres, es injusto el Señor, diríamos, porque el Señor permite semejante cosa y a nosotros no. Estaríamos pensando por nuestros pensamientos. Por eso citamos nuevamente, vuestros pensamientos no son mis pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Entendamos el concepto. Mashiach y todos los siervos han padecido. Por eso el Salmo capítulo 45, que estábamos leyendo, el que estamos leyendo aquí en el libro romano, fue citado en el Salmo 44. Ahorita les doy bien el verso y después escuchamos a Esteban lo que iba a leer. Salmo 44, versículo 22 al 26 del Salmo 44, que es lo que citó Saulo en el libro a los romanos. y él está hablando al Señor, levántate, despierta, como diciendo que no es que nos estén matando. Por eso Saulo describe, ¿quién nos apartará del amor del Mashiach? La espada, el cuchillo, la angustia, la tribulación, la persecución o el hambre, ¿quién nos va a apartar? Para los siervos, saben bien que esto lo tienen que padecer y saben bien que lo tienen que seguir adelante. La injuria y todas las cosas que viene para un siervo, es algo muy normal que la gente se levante en contra de ellos. Para ellos ya es normal porque ellos saben bien que toda esta gente tiene que hacer esto. Por eso el Salmo habla acerca de ellos. Salmo 44, versículo 22 al 26, por favor. Pero por causa de ti somos muertos cada día. Somos contados como ovejas para el degüello. Despierta, Adonai. ¿Por qué duermes? Desvélate, no nos abandones para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de la aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo postrado en la tierra. Levántate, oh ayuda nuestra, y redímenos por tu misericordia. Entonces en el Salmo describe, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Saulo dice, ¿quién nos ha apartado del amor del Mesías? Ya que él cita el Salmo, que es también llevado como un cordero al matadero. Mashiach fue como un cordero llevado al matadero. Pregunta, Salmo capítulo 42, verso 24. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Todos los siervos durante miles de años han transmitido la palabra y han padecido. Por eso no debe ser algo que sea como conflicto o dificultoso, porque al final de cuentas los siervos cuando hablan la verdad al pueblo no le gusta, la gente que es de esa manera como que es. Para la gente, este tipo de personas como Mashiach, como los discípulos y los apóstoles, son como hipócritas. No son, ¿cómo que más podríamos decir? Que son como, ¿cómo se puede describir? Que son, no sinceros. Mi hermano Jaime dice, si sabía el poderoso que Job era fiel, ¿para qué tenía que hacerlo pasar todo lo que le hizo pasar? Pregunto a mi hermano Jaime, ¿por qué si el Mashiach era el más justo de los varones de la tierra, por qué lo hizo padecer al Mashiach de esta manera? Por favor, puedes leer el versículo, nos está invitando a leer el Salmo 126, verso 5 y 6, por favor. 126, 5 y 6. Sí, por favor. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces encontramos aquellos siervos que trabajan la tierra. Es el ejemplo que nos pone Esteban. Y el sufrimiento es mucho, pero dice que se segará con alegría. El propósito es de al siervo trabajar con el dolor, pero con el gozo de recoger el fruto. Irán andando y llevando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Que es lo mismo que está describiendo en el libro de Mateo cuando Mashiach describe que él sembró la tierra y parte de la semilla cayó junto al camino. Y con prisa todo este tipo de cosas, el que sembró la palabra es el Mashiach, pero le sembró la semilla, como dice aquí, andando y llorando en el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Para ellos es de gran gozo el poder recoger el fruto de la tierra, porque ese es el propósito. Por eso nosotros nos preocupamos por el pueblo, o nos preocupamos por la tierra, para que germine y dé fruto. Ese es el propósito de todos los que hemos venido a transmitir la palabra y la enseñanza del Poderoso. Mi hermano Armando ha pegado un verso que dice Deuteronomio 8:2. Te acordarás de todo el camino donde te ha traído el Señor tu Elohim, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Gracias, mi hermano. Hay un pueblo que no entiende el propósito. Para muchos de nosotros, o como dice mi hermano Jaime ahorita, el Mashiach no tenía pecado, pero la Escritura no menciona que Job tuviera pecado. Tampoco lo menciona en alguno de los que guardaron los mandamientos. El propósito es que realmente para poder andar el camino y no ser tropiezo, ni poner tropiezos a los demás, tenemos que aprender de esta enseñanza. Lo importante de la enseñanza es poder percibir que el Poderoso trata de hacer una enseñanza para nosotros, para que podamos caminar de acuerdo a su palabra. Podemos considerar en los diferentes versículos, como Romanos capítulo 9, hemos encontrado todo un camino en el cual no es nada fácil. Por eso el libro de los Romanos, cuando Saulo habla de estas cosas, son difíciles de entender, las cuales nosotros tratamos de sacar respuestas. Y encontramos que dentro de los libros están las respuestas. Tratamos de extraerlas poco a poco para poder caminar este camino que nos ha mostrado el maestro. Pues prácticamente cuando encontramos personajes como el maestro, podemos ver que son ejemplos muy claros en los que el Señor lo que está buscando en el hombre es la justicia. Y podemos ver que el hecho de que Job no haya cometido pecado, esa era la finalidad. Que el Señor, cuando hablaba con Satanás o con el adversario, le dijo: ya has visto mi siervo Job, que no hay otro hombre recto y justo delante de mí. Y te lo dijo precisamente, dice Satanás. Vamos a ver si es cierto lo que dice. Porque Job, tú le has dado provisiones, te has dado riqueza, te has dado abundancia, le has dado muchas cosas. Y le dice: pero quítate la fidelidad y no blasfema de mí. Entonces le dice: bueno, está en tu mano, haz no toque tu vida. En el momento en el que lo pone en las manos de Satanás, lo que quería mostrar que Job tuviera o no tuviera, tuviera riqueza o no tuviera riqueza, tuviera salud o no tuviera salud, no iba a dejar su justicia o no iba a dejar su perfección, porque la riqueza y las cosas de esta vida no era nada para Job. Antes la utilizaba para bien, para ver por el huérfano, para ver por la viuda, para ver por el necesitado, utilizaba todas estas cosas. Y ese es el ejemplo que nos deja a nosotros. Nosotros padecemos por algo y sentimos que el Señor no es con nosotros. Nosotros tenemos necesidad de alguna cosa y renegamos de él. Y ese es el ejemplo más claro que nos deja. Que el Señor quería mostrar que Job realmente era un varón justo y perfecto delante de él, que teniendo o no teniendo, aún salud en su propio cuerpo, teniendo o no teniendo salud, aún así nunca renegó de él. Y eso es lo que él nos pide, porque la recompensa que nos dará es grande. Un varón que realmente se preocupa de seguir al Señor como lo hizo Job, es digno de merecer la vida eterna que ofrece el poderoso. Entonces el punto es decir que si el Señor permite lo que está escribiendo mi hermano Jaime, dice: no entiendo pues la justicia del poderoso que hace sufrir. No, él no lo hace sufrir. Quien hace sufrir a los justos son los adversarios. Los Hasatán son los que hacen sufrir a los siervos. Lo que estamos leyendo en el Salmo es que le dice: Señor, contesta. Señor, contesta. Atiende a nuestra voz. Pero el Señor es como si no atendiese la voz. Leamos el versículo y le dice: sí, por tu causa a ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes?, le pregunta. Señor, despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y miras de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el cuerpo y nuestro cuerpo está en la tierra. Levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. Y ese es el punto que tratamos de expresar ahorita, que la misericordia que están mencionando aquí es lo que le está pidiendo, pero el Señor pareciera que no le importa. Eso es lo que tratamos de entender, que pareciera que no le importa, pero no es así. El Señor no aflige a su pueblo. El Hasatán es el que aflige a su pueblo. En otras palabras, Moshe tenía sus adversarios. La gente que ponía el tropiezo no era Elohim a Moshe, sino Coré y la gente que estaba alrededor de él que ponía el tropiezo. Así en el Mashiach, los adversarios de Mashiach eran los príncipes de la casa de Israel. De la misma manera, para Saulo, la gente que era adversaria venían del judaísmo. De la misma manera, hoy en día, para nosotros, los que estamos en estos lugares, tenemos nuestros propios adversarios. Y los adversarios surgen por donde quiera. Los adversarios nunca dejarán de existir, pero el Señor dará su tiempo para todos aquellos que están acercándose a ellos. Sí, hermano Douglas, dice una pregunta, hermano. Estaba escuchando en la radio que algunos no pecaron, pero tengo dudas de este verso, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya te entendí. No ubicaba lo que preguntaba. Ya. La escritura, lo que nos estábamos refiriendo, mi hermano Douglas, con lo que le estaba describiendo mi hermano Jaime, nos estaba describiendo aquí en el chat que el Mesías era el único que no había pecado. Pero nosotros encontramos que dentro de la escritura dice que la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. A través de lo que hemos estudiado en el grupo, encontramos a gente que es justa. La gente justa, podemos entender que no pecaron. ¿Estamos de acuerdo, verdad, mi hermano Douglas? No dice que todos hayamos pecado, No es eso. Voy a tener que salir un poquito de lo que estamos viendo. Vamos a tener que separar esto en secciones y en tiempo. Vamos a separarlo porque acordémonos que desde el tiempo de Adán hasta Moisés era el tiempo que no existía la ley. De Moisés en adelante existe la ley. De Moisés, de Mashiach, de Moisés hasta el Mesías, no, ahí está la Torá. Del Mesías en adelante no tenemos esa Torá. Y en el libro de los Romanos no se está refiriendo a todos. Romanos, cuando describe este verso, está refiriendo específicamente a la gente que vivió en el tiempo del Génesis, que encontramos hasta el tiempo de Moisés. No se está refiriendo a toda la gente. Pero si nosotros nos refiriéramos de esta manera, encontraríamos a Abraham. Por eso te cito a Abraham. Porque el libro de los Romanos, cuando leemos estos pasajes, nos llama entonces la atención acerca de lo que está describiendo. Porque Abraham, preguntar, Abraham era, fue hallado en justicia y había justicia en él, había sido justo. Entonces dice que el justo varias veces cae, pero no cuando porque cae el justo, no es condenado aquel justo como tal, porque el justo dice que 7 veces cae y torna a levantarse. Nosotros cuando hablamos acerca del libro a los Romanos, cuando tú lo citas, mi hermano, en este pasaje, en el libro a los Romanos, en su capítulo, versículo 10 en adelante, vamos a leer el versículo, del verso 10 hasta el versículo 13. ¿Sí me repite la cita, por favor? Romanos capítulo 5, versículo 10 hasta el versículo 13. Hasta el 14, mi hermano. Que Romanos 5 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim por la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro Yeshua HaMashiach, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no es sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces, cuando leemos este pasaje, mi hermano Dulas, describe que hubo una reconciliación porque se había roto esta unión que había. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Elohim para la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, más aún nos gloriamos en Elohim por el Señor nuestro Yeshua Mashiach, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Ya tenemos una reconciliación con el Mashiach. Y describe en estos pasajes que si recibimos la reconciliación con Elohim para con la muerte de su hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Quiénes son los que alcanzan la salvación por su vida de Mashiach? Ah, perdón, aquí ya me puso el... Entonces, cuando vemos que describe que serían reconciliados, no toda la gente murió, porque la gente en la antigüedad practicó el pecado por causa de lo que hemos enseñado muchas veces, por causa de lo que se transmitió. Así pasó la muerte a todos los hombres, pues que todos pecaron. Mi hermano Dula dice, ya, pero nada, no entendí exactamente en dónde, sino para seguirme adelante, pero termino con esto. Entonces, nada más, haciendo la alusión acerca de Abraham, Abraham es justificado por la fe, así como lo fue Abel y como lo fue Enosh, no todos los hombres pecaron. Porque uno de los propósitos de la enseñanza desde el tiempo antiguo era de que los hombres entendían la palabra. Pero hubo varones justos. La muerte pasó a los hombres porque se transmitió una enseñanza. Y los hombres practicaban esa enseñanza. Y por eso es que estamos hablando en este momento que la enseñanza que se transmite cuando viene mezclada, cuando viene... A nosotros nos enseñan un evangelio, una palabra, y después nos anuncian otra palabra. Esto hace naufragio, esto hace que nosotros perdamos el sentido de la enseñanza. Por eso nosotros hoy en día, que hemos creído en Mashiach, que no tenemos semejante ley, la Torah, nosotros hoy en día creyentes en el Mashiach, pero apegándonos a la enseñanza de Mashiach, no podremos nunca tropezar en Mashiach. Los antiguos, lo que no pudieron entender es que la doctrina era algo limpio, algo puro. Una doctrina que se tendría que transmitir de generación en generación. Como dice desde la carta de Juan, amaos los unos a los otros, como lo vimos los días pasados. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si haces esto, has guardado toda la ley. Entonces nosotros al guardar toda la ley, esto es lo que nos permite ser parte de este gran pueblo. Que no importa en el tiempo antiguo quién haya transmitido esa palabra. Por eso es que cuando llega la ley dice que sobreabundó más el pecado, pues ya había un régimen, una regla que tenía que respetarse. Al no respetarse se imputa el pecado y se toma como tal el pecado. Por eso nosotros hoy en día, si no hacemos la diferencia de lo que se trata de transmitir, por eso diríamos que Abraham también fue un transgresor y un pecador, porque él obtuvo dos mujeres estando en vida, las dos mujeres. Entonces, nosotros podemos decir que estas mujeres lo llevaron a una perdición, pero no sería así porque nuestro pensamiento no es el pensamiento del poderoso. Por eso citábamos hoy en día que para lo que nosotros es pecado, para Elohim no, y lo que no es pecado, nosotros lo hacemos pecado. Nosotros podemos observar en la escritura que el pecado... necesitamos hacer la diferencia bien. Por eso es que la doctrina, cuando nosotros vemos qué es lo que nos está llevando a la muerte, hace rato mencionábamos que tenemos que tener cuidado, ya que si nosotros aceptamos cualquier doctrina, cualquier enseñanza, pues muchos de nosotros pereceremos, será nuestra piedra de tropiezo más allá por la palabra que nos ha sido enseñada, porque hemos aprendido una doctrina, hemos aprendido una enseñanza. Y si no nos sometemos a esta forma de doctrina, muchos de nosotros pereceremos o vamos a morir. Ya que ese es el propósito de Romanos, el hacernos ver que realmente la muerte entra a los hombres, pero es por causa de una negligencia, por causa de no haber entendido. Y eso es lo que tratamos de transmitir hoy en día nosotros, que el pueblo pueda entender cuál es la enseñanza del Padre, esta enseñanza que nos está transmitiendo. Por eso hace rato hablábamos acerca de lo que nos ponía nuestro hermano Jaime, que realmente no es cuestión de que las personas, el Señor le haya puesto el tropiezo a Job. No es el Señor el que pone el tropiezo, es el mismo Satán que tiene su deseo en su carne de poner tropiezo. Por eso nosotros hoy en día no podemos decir que el poderoso es malo o que es injusto, porque el libro de los Romanos nos lo está describiendo. Capítulo 9, estábamos leyendo el versículo, es el verso, verso 14 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en el Elohim? En ninguna manera. Y no hay injusticia en el Elohim, porque si nosotros lo vemos como tal en la lectura, diríamos que el Elohim es injusto. ¿Por qué? Porque también Faraón pudo haber salido con todo su pueblo y ir a la tierra de Canaán, pero no permitió, antes endureció el corazón de Faraón, así como el Señor endurece el corazón de su pueblo Israel, de la nación de Israel, porque muchas veces se le anunció la palabra y ellos mataron a los profetas. Se anunciaba la palabra y ellos mataban a los profetas. Por eso mencionábamos que los profetas en un tiempo de la historia son muy amados. Pero después de que el profeta reprende al pueblo y llama la atención al pueblo, por eso Saulo describe, me he hecho enemigo de vosotros por hablaros la verdad. Y él estaba diciendo, oh gálatas insensatos. Es lo mismo que pasa hoy en día con el profeta Isaías. El profeta Isaías llegaba y no les felicitaba sus errores. Al contrario, les atacaba todos sus errores. Por eso que el profeta Isaías o el mismo Moisés o todos los profetas reprendían ese pecado. Y por eso llegaban a ser odiados por el pueblo. De la misma manera pasa hoy en día. Que hoy en día hay un siervo que enseña la palabra, y si el siervo no se entiende el propósito, también es odiado por el pueblo. Así como aman al siervo, también lo desprecian. Por eso platicábamos acerca del Gálatas. Gálatas describe acerca de lo que padecía Saulo. Por eso dice, vuelvo a estar de parto de vosotros nuevamente. Y es porque el pueblo acepta la doctrina. Como hoy en día muchos de nosotros aceptamos la doctrina. ¿Qué pasa con el tiempo? La gente empieza a sacar conclusiones, ideas, pensamientos, y de pronto, cuando menos sentimos, ¡pum!, dieron el brinco a otra doctrina, empiezan a practicar otras enseñanzas que se han practicado durante miles de años. Y dice, ¿cómo es posible que, habiendo conocido el Evangelio, la enseñanza del Mashiach, te vuelvas a brincar a ese tipo de enseñanzas que se ha practicado durante miles de años? No es correcto, no está bien, es algo que está mal. Pero muchas de las veces nosotros no nos damos cuenta. Muchas de las veces nosotros tendremos que caer y tendremos que perecer, pero por nuestra negligencia. Por eso poníamos los ejemplos de la carta a los hechos. Realmente la gente de Berea era gente que buscaba en la Escritura para saber dónde estaba su mal, dónde estaba su pecado. Entonces nosotros ahorita, con lo que leemos en el libro de los Romanos, encontramos que Israel fue muchas veces advertido por los profetas. Como en el caso del capítulo 10 de Romanos, en su versículo 16 en adelante, el 17 en adelante, que decía así, vamos a hacerlo por favor, capítulo 10, verso 17, hasta el versículo 21. El Señor siempre extendió sus manos sobre el pueblo, y lo encontramos con todos los profetas. Extendió las manos, pero al extender las manos, no iba a felicitar al pueblo, iba a reprender al pueblo. Isaías, cuando entra luego, para muchos se fue aceptado, porque enseñaba la palabra, pero el pueblo que lo escuchó, bien, pero el pueblo que lo escuchó y después del tiempo sigue reprendiendo, el pueblo se iba a volver en contra del profeta Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, porque no eran vistos bien, es como decir, eran unos santurrones, todo el pueblo estaba mal y nada más ellos estaban bien. Entonces por eso el pueblo siempre les cae mal a los enseñadores, porque al principio pues caen bien y es agradable todo esto, pero después son unos santurrones, son gente hipócrita, porque no puede ser posible que haya tanta justicia en una persona o entendimiento. Capítulo 10 de Romanos, versículo 17 al verso 21, Israel tuvo la oportunidad de muchas veces recobrar su camino y no lo quiso hacer. Así que la fe viene por medio de la predicación, y la predicación a través de la palabra del Mashiach. Pero digo, ¿acaso no oyeron? Antes bien, por toda la tierra salió la voz de ellos, y hasta los confines de la tierra habitada sus palabras. Pero pregunto, ¿acaso no lo conoció Israel? Primeramente Moisés dice, yo os moveré a celo con un pueblo que no es pueblo, os provocaré a ira con gente insensata. E Isaías se atreve a decir, fui hallado por los que no me buscan, me manifesté a los que no preguntan por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Si nosotros nos apegamos a lo que leemos en los libros, podemos entender que Moisés ya le está advirtiendo al pueblo. Primeramente Moisés dice, verso 19, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Hoy en día el pueblo de Judá o el pueblo de Israel, como dice el mesianismo, nosotros el pueblo de Israel, dice que es un pueblo entendido en palabras, y por eso quieren regresar a Israel y quieren volver a habitar la tierra, porque el Señor los está llamando, pero eso es una doctrina por parte del mesianismo, ¿no? Y por parte del judaísmo. Esta no es una enseñanza que tenga la Escritura. Yo os provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato os provocaré a ira. El pueblo insensato son los que están entendiendo los mandamientos, que están comprendiendo que la enseñanza nos está motivando a cambiar nuestra forma de vida. Si nosotros aprendemos esto y lo llevamos en práctica, seremos el pueblo que provocará a Israel. Pero desde los tiempos de Moisés, Moisés se lo dijo, lo provocaré con un pueblo que no es pueblo. Ese pueblo de Israel que está describiendo la Escritura es el que provocará hoy en día. El pueblo de Israel que le dijo, es el pueblo que no entró a la tierra de Canaán. Y por eso le está diciendo, lo voy a provocar con eso. Y Isaías dice resueltamente, también Isaías interviene y le dice, fui hallado de los que no me buscaban, las naciones no buscaban al Señor, me manifesté a un pueblo que no preguntaba por mí. Dice, pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿En dónde estaba la rebeldía y la contradicción en la doctrina? Ahí estaba la contradicción y la rebeldía de Israel. Ellos aprendieron una doctrina de los enseñadores, y cuando venían los profetas y enseñaban la doctrina, rechazaban a los profetas y les mataban. ¿Y por qué fue asesinado? ¿Por qué eran reprochados? ¿Por qué eran mal vistos los enseñadores o los profetas de Israel o los que enseñaban al pueblo? ¿Por qué padecían? ¿Por qué sufrían? Encontramos muchísimos versos que siempre citamos. Y seguido citamos y constantemente citamos en la Escritura. La Escritura describe, ellos persiguieron a los profetas y les dieron muerte. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Por qué el justo o por qué los entendidos en la palabra tienen que padecer estas cosas? Porque ellos son los que reprenden a todo un pueblo. Imaginémonos en el tiempo de los reyes. Cuando estaba Micaías, cuando estaba los 400 profetas de Baal, y se encuentra Micaías delante de 40 profetas de Baal, y se presenta a Micaías y le dice, todos te mienten, son unos mentirosos. Se levanta el otro profeta y dice, ¿acaso se ha pasado el Espíritu del Señor en mí? ¿Que se ha pasado a ti? Y entonces el mismo Micaías provoca al rey de Israel para que se vaya a hacer la guerra y muera en la guerra el rey de Israel. Aunque el rey de Israel se vistió, se hizo pasar por parte de otro rey, y se hizo pasar por parte del pueblo, y no para que no lo matasen, de todos modos un arco, una flecha que salió del enemigo, que salió sin rumbo, mató al rey de Israel. Pero eso lo hizo con toda la intención de que el Señor hizo esto con toda la intención de que cayera muerto el rey de Israel, que era en este caso este rey, ¿cómo se llama? El rey... Ay, se me olvida, está en el primer libro de los reyes, capítulo 22. Chéquenlo, por favor, este rey, ¿cómo se llama? Por favor, se me olvida el rey. Primer libro, ¿es primero o segundo? Primer libro de los reyes, 22. Josafat, el rey de Judá. El rey de Israel era... Acá. Ajá. Ir acá. Sí, acá. Entonces, cuando encontramos la muerte de todos estos de estos siervos, encontramos que realmente son odiados. Todos los siervos son odiados, de una manera los profetas son odiados, y son odiados porque ellos siempre vienen y reprenden al pueblo como si fuesen más justos. Yo incluso mucho delante de muchas personas pienso que soy más justo que los demás, pero yo nada más cumplo con el señalado que he visto y trato de hacer ver a los hermanos los errores que describe la Escritura. Oh, perdón, me iré un poquito más lento, mi hermano. Entonces, gracias, mira el verso 20 donde decía el rey Acab. No lo había visto, gracias, mi hermano José Alejandro. Entonces, Acab, cuando nosotros observamos este tipo de acontecimientos, encontramos que el Señor le dice, ¿quién inducirá a Acab para que suba Ramón de Galad a la guerra? Y uno decía de una manera y el otro decía de otra, porque el Señor quería que Acab lo matara. Entonces, el profeta Micaías, le dice, yo iré. No le dice directamente, yo voy, sino que ahí aparece uno y le dice, yo seré espíritu de mentira en la boca de los profetas. Y entonces los profetas de Israel, cuando se acerca Micaías, el otro profeta, pega una bofetada a Micaías, y le pega una bofetada y el rey lo manda a encarcelar a Micaías. Pero esa es la postura de la gente que está en contra de los profetas, que tenían, y todos ellos muchas veces sufrieron amenazas de muerte. Y ese es el punto que tratamos de hacer ver acá, que realmente un siervo del Poderoso, por el mismo pueblo y por la gente de alrededor, siempre será odiado. Y es fácil entender por qué son odiados, porque siempre representan o parecen ser más justos que los demás. Y la gente se enoja con ellos porque los ven que son más justos. Y más allá de que sean justos o entendidos, el pueblo siempre los odia. Hay un hecho que en el corazón de las personas no pueden soportar a una persona que conozca, una persona que entienda, una persona que reprenda al pueblo, no la pueden soportar. Muchas veces el pueblo se llena de ira en contra de ellos, pero es algo muy normal, es algo que es entendible porque tiene que pasar, porque así es la raza humana. Entonces, nosotros encontramos a todos estos personajes que encontramos de la Escritura, como en el libro a los Romanos, que realmente todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ellos ya tenían una doctrina, ellos ya tenían una forma de pensar. Cuando llegan los apóstoles o los profetas o llega el Mashiach, por eso el Mesías describe que hay que cimentar la casa con la enseñanza de estos. Muchas veces lo citamos, Efesios capítulo 2, verso 20 al 22, constantemente decimos, la Escritura dice aquí, la Escritura reafirma acá, que sobre esto debes de reafirmar tu creencia y tu enseñanza. Efesios 2:20, sin leer hasta el 22, 2:20 nada más. Habiendo sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Yeshua, el Mashiach. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo del Mesías. Moisés era uno de los profetas, aunque la Escritura no lo veamos como profeta, en el libro de Deuteronomio nos describe que Moisés era un profeta, y todos los que escribieron los libros son profetas, y muchos de ellos perecieron por causa del pueblo y por los príncipes de Israel, y es por eso que nos describe que tenemos que reafirmar nuestra forma de pensamiento en ellos, en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, el Mesías. Pero esa piedra del ángulo es tropiezo para muchos. Eso es lo que estamos tratando de observar, que él es la piedra de tropiezo. No porque quiera que tropiecen, sino porque ellos tropiezan porque no están de acuerdo a la misma doctrina o a la misma enseñanza. Por eso la Escritura, como leía mi hermano Esterulas, que preguntaba, me decía, ¿cómo es que todos pecaron? Acordémonos que eso está en los audios y lo hemos repetido muchas veces, que la muerte pasó hacia todos los hombres. El Señor dijo, maldita será la tierra por amor de ti. ¿Por qué fue maldita la tierra? Porque Adán comió el fruto y este fruto fue transmitido a las generaciones posteriores, y la muerte y la enseñanza mezclada o la enseñanza que se mezcló hizo que los hombres pecaran en contra del Poderoso, porque la enseñanza ya no era conforme a lo que tenía que haber sido enseñada. Por eso los escritos en la carta a los Corintios nos está señalando que nosotros no practiquemos otro evangelio del que se nos ha enseñado, como lo leíamos ahorita también en el libro de los Gálatas, que nosotros tenemos ya una doctrina, tenemos un conocimiento, tenemos una enseñanza. No podemos estar aceptando, por eso el Mesías, Saulo le dijo al pueblo de Galacia, ¿quién nos fascinó para no creer la verdad? Quienes habían fascinado a los de Galacia eran los mismos judíos o los mismos creyentes de la circuncisión. Introdujeron una enseñanza encubierta y al hacer la mezcla, eso provocó que el pueblo pecara en contra del poderoso. Por eso Saulo empieza a reprender al pueblo que si siguen practicando la ley, estaban obligados a guardar toda la Torá. Y por eso está registrado todo esto en los libros, para que nosotros no cometamos los mismos errores, pero para que nosotros no caigamos en esos errores de quién habla verdad, de quién habla mentira. Lo podemos observar en sus frutos, lo podemos observar en la doctrina, cuando cita la Escritura, que no es una doctrina a la ligera, que tiene una explicación, que te manda de un verso a otro verso para que no confundamos. Por eso cuando citábamos hace rato que dice que bienaventurado el varón que no haya tropiezo en el Mashiach. ¿Cómo? Mashiach nos puede hacer tropezar. No, Mashiach no nos hace tropezar. Encontramos el tropiezo porque muchos creemos una doctrina. Voy a ponerles un ejemplo. El cristianismo tiene la doctrina de la Santísima Trinidad. Y ya tiene la doctrina predefinida porque lo dice el libro de primera carta de Juan 5:7. Tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Espíritu y el Verbo. El Padre, el Hijo y el Verbo. Y estos tres concuerdan en uno, que son los que dan testimonio en el cielo. Como está en la Escritura, entonces la gente ya cree a esa enseñanza porque viene en la Escritura. Lo que no sabe el cristianismo es que es un versículo que añadió la Iglesia Católica. Bueno, cuando una persona no profundiza en este tipo de cosas, la palabra le es tropiezo, porque creen a otra doctrina que no debería de estar allí. Así, de esa misma manera, hay una multitud de doctrinas que se estaba enseñando en el tiempo de Israel y como hoy en día. Nosotros tenemos una multitud de doctrinas que vienen del mesianismo, del cristianismo, y doctrinas que hay multitud. Muchas de esas doctrinas las conozco también, porque las he tenido que estudiar para poder estudiar parte de la Escritura, para poder llegar a una verdad que la Escritura trata de describir, sobre todo en el judaísmo. Si yo quiero hablar algo acerca que está mal en el judaísmo, necesito saber por qué el Mesías enseñaba lo contrario del judaísmo. Entonces tengo que ir a aprender lo que enseña el judaísmo. Entonces, de acuerdo a ello, sacamos una conclusión como tal. Entonces, por eso, cuando empezamos a leer los libros, encontramos que la muerte pasa a los hombres. ¿Por qué? Porque transmitimos una enseñanza diferente. Si nosotros transmitimos una enseñanza y así la muerte pasa a los hombres, así como Adán murió, así de la misma manera Eva muere, así de la misma manera todos nosotros, cuando aceptamos otra doctrina que no es de acuerdo a la Escritura, y cuando empleamos o manejamos esa doctrina en nuestra vida, esa doctrina nos producirá la muerte, porque estamos haciendo algo que el Poderoso no mandó, estamos haciendo algo que el Poderoso nunca dijo. Entonces, como lo veíamos la semana pasada, es tan fácil creer que cuando leemos el libro del Génesis 48, el verso 19, describe acerca de que la bendición va a Efraín y dice que sería padre de muchas naciones, que de él iban a surgir estas naciones, perdón. Entonces, muchas veces pensamos que como dice Goim o dice Goy, empezamos a creer que realmente las naciones son Israel. Y es así como enseña el mesianismo, pero cuando empezamos a checar, empezamos a demostrar que eso no es verdad, entonces el pueblo debe de alejarse de ese tipo de doctrina. Y cuando empezamos a entender ese tipo de doctrinas y hacer esta mezcla de doctrinas, debemos de saber que todo esto nos producirá la muerte. Tenemos que aprender a apartarnos, pero la única forma es escudriñando las Escrituras. Por eso hay que edificar nuestras creencias en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo el Mashiach. Pero resulta que Moisés enseñó la ciencia del bien y del mal. Entonces, si yo quiero practicar la enseñanza de la ciencia del bien y del mal, pues ya nos tronamos todos, porque el mesianismo dice que hay que guardar toda la ley. Y nosotros acá en este grupo decimos que no podemos guardar toda la ley, porque la ley fue dada para el injusto, para el pecador. Entonces, si una persona no entiende este concepto, entonces quiere decir que va a enseñar otras doctrinas que están equivocadas y que están erradas. Por eso invitamos siempre a los hermanos. No busquemos ser, no esperemos que Mashiach sea tropiezo en nuestra vida, porque él es la piedra. si nosotros tropezamos es porque andamos de noche, y si tropezamos en el Mashiach es porque estamos ciegos. Pero entonces tenemos que aprender a no tropezar en él, tenemos que aprender a no tropezar con él, pero tenemos que aprender de Mashiach, vestirnos de las armas de la luz, para que eso nos permita ver y no tropecemos en la palabra. Dice mi hermano Jaime, hace una pregunta. Si Dios es bueno, ¿de dónde surgió el mal? Esa es una pregunta que hace. ¿Por qué creó Elohim al hombre capaz de pecar? Ya le estás echando aquí la culpa a mi hermano Jaime, al poderoso, ¿eh? Le estás culpando todo al poderoso. Debe uno tener cuidado. Sí, aquí debes de tener cuidado con lo que preguntas, mi hermano. Debes de tener mucho cuidado. No culpes al poderoso como el perverso aquí. Hay castigo para aquellos que tratan al poderoso de esta manera. Hay que tener cuidado. No siempre hay que buscar conclusiones de nuestra mente. Hay que aprender a tener cuidado, porque si no tenemos cuidado de este tipo de cosas, podemos hacer que el pecado no caiga nada más sobre nosotros, en otras personas. Hay que tener cuidado de esto, nada más, mi hermano. Si encontramos que Dios es bueno, la otra vez explicábamos por qué Dios es bueno, porque es misericordioso, es paciente y tolerante. El otro día estábamos enseñando acerca de esto, por qué Elohim es bueno. Es bueno porque es paciente, tolerante, lleno de misericordia. Eso lo explican los salmos, nada más que no me voy a explicar todo eso porque si no es volver a dar el tema y salirnos del punto. Si Dios es bueno, ¿de dónde surgió el mal? El mal surge del hombre. Dice la escritura que Elohim creó al hombre, perfecto, mas él se buscó muchos males. Describe entonces la otra parte que dice mi hermano Jaime, ¿por qué creó Elohim al hombre capaz de pecar? No es que lo haya creado. En la carta a los Corintios describe que el hombre fue creado para que glorificara y honrara al poderoso. Y el cuerpo del hombre no es para la fornicación. El cuerpo del hombre es para el templo de los vivientes. Pero el hombre no lo entiende. No. Sí, Esteban nos cita lo que dice Efesios, que somos creados para buenas obras. Pero cuando nosotros ponemos este tipo de preguntas, ¿por qué creó Dios al hombre capaz de pecar? Si nosotros observamos esto, no es así, porque no hay ningún versículo que nos certifique que Elohim creó al hombre para que pudiese pecar. No hay ni un solo verso que diga eso. Esto es una concupiscencia, una maldad de parte del poderoso. Por eso hay que cuidar este tipo de preguntas, mi hermano Jaime. Estas preguntas es como asegurando que el poderoso lo dice la escritura, que lo creó de esta manera. Y dice en el libro de Pedro y en la carta de Santiago que Elohim no creó al hombre. Dice que cuando el hombre peca es de su propia concupiscencia, porque Elohim no tienta a nadie. Ni el hombre puede tentar a Elohim. Entonces, ¿qué cuida nada más esto, mi hermano? Y dice la última parte de la pregunta que hace mi hermano Jaime. Dice así, y con esto termino, ¿por qué fue tentado el hombre? Por su propia concupiscencia, lo estaba mencionando ahorita. Bueno, me brinco, mi hermano mi hermano Douglas puso Mateo 11:6. Mira, entonces el que no haya tropiezo en mí. Mi hermano Armando puso de 30:15. Mira, yo pongo hoy delante de ti el bien y la vida, la muerte y el mal. Y el versículo 19, que lo puso ahorita aquí mi hermano Armando, te invito por favor, mi hermano Armando, que lo pongas, nos dice que le aconseja que haga el bien, que tome la vida, que tome el bien, que no tome el mal ni la muerte. Eso está registrado en el libro de Deuteronomio cuando lo pegó ahorita aquí mi hermano Armando, verso 15 y verso 19, pégalo por favor, mi hermano Armando, dice, es otro tema, sí, mi hermano. Santiago capítulo 1, versos 13 al 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Elohim, porque Elohim no puede ser tentado del mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que han concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Para hacer las preguntas hay que aprender a hacer las preguntas, porque si nosotros juzgamos al poderoso como perverso o malo, tenemos que aceptar las, ¿cómo se llama? lo que va a repercutir en nuestra vida, las consecuencias de eso. No podemos culpar al poderoso, porque estamos culpando al poderoso y justificándonos nosotros de que nosotros pecamos por culpa de él. No podemos hacer eso. Hay que tener cuidado nada más en eso, mis hermanos, por favor. Mi hermano Alejandro puso de Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Adolfo. Y vio el Jehová aquí que la maldad de los hombres era muy sobrevertida y designó los pensamientos del corazón de ellos y continuó solamente el mal. Pero es ese por eso el cual que lo destruye. No los creó con el pecado. El hombre se buscó muchos males, por eso lo destruye. Douglas Pega, Eclesiastés 7:29. He aquí solamente esto he hallado, que Elohim hizo al hombre recto, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7:29. Gracias, mi hermano Douglas. Entonces, el punto principal, mis hermanos, sí, ya pegó mi hermano Armando el capítulo de Deuteronomio 30:19. Los cielos y la tierra llamo testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida, la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Hay que aprender a buscar esta bendición y el bien, la vida, porque hay que aprender a escogerla. Si nosotros no aprendemos a escoger y escogemos la muerte, entonces es ahí donde vamos a ir a la muerte y a la sepultura. Entonces, sigamos adelante, mis hermanos. Voy a regresar a lo que hemos estado viendo desde la mañana. Lo que necesitamos, lo que necesitamos entonces es saber o entender acerca de qué es ese tropiezo. El tropiezo lo hemos guiado acerca de que el Mashiach nos describe que debemos de aprender de él. Si aprendemos de él, no hallaremos el tropiezo. Cuando nosotros no aprendemos de él, muchas veces encontraremos tropiezos, y tropiezos los cuales él nunca espera que nosotros tengamos. Los tropiezos que encontramos nosotros es porque nosotros ya tenemos una doctrina preestablecida. Entonces, voy a ponerles algunos ejemplos, como en el caso de los apóstoles. Los apóstoles, como veíamos hace rato, en el libro de los Romanos capítulo 8, sabrían que tendrían que padecer persecución y tendrían que recibir muerte. El mismo Mesías, en el capítulo anterior del capítulo 15 del libro de Juan, voy a invitarlos que vayamos al capítulo 15, les está hablando acerca de las cosas que están escritas para que se cumpliesen. Y el Mesías fue aborrecido sin ninguna causa, y si el Mashiach fue aborrecido sin ninguna causa, también iban a aborrecer a sus discípulos. Permítame tantito, voy a invitarlos que leamos de Juan capítulo 15, versículo 22 hasta el último verso de este capítulo. Ahorita brincamos al siguiente capítulo, 16, porque lo que me llama la atención es lo que dice 16, verso 1. Pero vamos a leer capítulo 15, verso 22, hasta su último versículo, que sería el versículo 27. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece, también a mi padre aborrece. Si no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto, y a pesar de eso, nos han aborrecido tanto a mí como a mi padre, para que se cumpla la palabra escrita en su ley. Me aborrecieron sin causa. Cuando venga el paracleto a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también sois testigos, porque estáis conmigo desde un principio. Eso es lo que citábamos hace rato con Esteban en la mañana, porque veíamos acerca de que el pueblo había visto maravillas con el Mesías. En el capítulo 14, versículo 10 en adelante, el Mashiach les empieza a expresar: si no me crees por mis palabras, creed por las obras que yo hago. Entonces, a Tomás, tú por Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurado aquel que no ve y cree. Él había vivido con Mashiach, él había convivido con el Mashiach. Entonces es increíble que una persona que había convivido y había vivido con Mashiach no se diera cuenta de que él era el Hijo del Poderoso. Pero si este Tomás no lo hubiera visto, no hubiera creído. Por esto la Escritura dice, bienaventurado aquel que no ve y cree. Por esto nosotros tenemos esta bienaventuranza, que no podremos ser juzgados de la misma manera que pudo haber sido juzgado Judá, ni pudo haber sido juzgado en este caso los discípulos. Hoy en día nosotros tenemos creído en Mashiach sin verle, tenemos una bienaventuranza. La bienaventuranza es que no seremos juzgados de la misma manera que sería juzgado Judá. Será un poquito más severo con nosotros porque no le vimos, ni vimos esas maravillas. Por eso cuando leemos este pasaje de la Escritura, él nos está describiendo, y pongamos atención porque estamos hablando de la palabra tropiezo. Versículo 22, el Mashiach le dice, si yo hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Entonces él le describe, el que me aborrece a mí también, dice, el que me aborrece a mí, también a mi padre aborrece. Y muchas veces no entendemos que el aborrecer al Padre o al Mesías, a veces pensamos de una manera literal que lo aborrecemos, yo ya lo aborrecí. No, aborrecerlo es que no creamos en su palabra. Por eso le está describiendo en el verso anterior, si yo no les hubiera hablado y no les hubiera dicho, no tendrían pecado más. Ahora no tienen excusa alguna porque ya les enseñó, ya les habló, pero aún todavía les va a agregar una falta más grave. ¿Cuál es la falta más grave? Le dice el verso 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, como abrir los ojos a un ciego, como levantar a un paralítico, todas las maravillas que hizo delante del pueblo. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su Torá. Si causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Por qué le dice que ellos también tendrían que dar testimonio igual que él? ¿Cuál era el testimonio que tendrían que dar? Casi. Que tendrían que dar su vida y tendrían que padecer igual que el Mesías. Y vosotros daréis también el mismo testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, versículo 1, describe de esta manera, por favor, hasta el versículo 4, por favor. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y llega la hora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios, y harán esto porque no conocieron al Padre ni a mí. Os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora, que las recordéis, que yo os las dije. Esto no os lo dije al principio porque estaba con vosotros. Entonces el Mashiach, cuando nosotros encontramos que les está describiendo acerca de que a él lo aborrecieron sin ninguna causa, le dice en capítulo 16 de Juan, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. El tropiezo sería de que ellos tendrían que padecer igual que él, o se expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate, dijeran por ahí, ¿será grave esto, mis hermanos? ¿Cómo es posible que un varón que es entendido en palabra les esté advirtiendo tendrán que sufrir porque tendrán que ser expulsados de la sinagoga? Recuérdenme un poquito, mis hermanos, cómo los expulsaban. Les decían, salte, ya queremos verte aquí. O los expulsaban de otra manera. ¿Cómo los expulsaban a los que eran creyentes en el Mashiach? ¿Cómo es que querían expulsar a Mashiach de las sinagogas? Nada, recuerden todo lo que hicieron los judíos con respecto a los discípulos. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Pero tendrían que tener esto en su mente ellos, saber que muchas de estas cosas tendrían que padecer. Y aún no nada más ellos, sino todos los ciegos que enseñan la palabra, tienen que padecer este tipo de cosas, saber que muchos de nosotros podemos llegar a este punto de la muerte. Pero ¿qué pasará con alguno de los hermanos cuando sepan, o a lo mejor llega a ver el día que digan, a lo mejor hermano Alfonso lo mataron, y dirá alguno, se lo merecía porque era un hablador, y tal vez, ¿mande? Tiene su pago justo. Pero desde la perspectiva, si hizo bien, entonces aquel que habló mal en contra del siervo tendrá su castigo. Pero si aquel recibió un castigo por causa de su pecado, entonces, de todos modos, tenemos que limitarnos a estar especulando si es por algo o otra cosa, porque estaríamos murmurando o hablando un falso testimonio. El único que sabrá todas las cosas por qué suceden es el Poderoso. Entonces hay que prevenir a nuestra boca. Hay que tapar nuestra boca antes de decir cualquier cosa. Por eso es que aquí lo primero que le dice, no entre este tropiezo en ellos. Imaginémonos, no podemos tropezar en Mashiach. Mashiach les advierte a sus discípulos. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Elohim. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Y no se los había dicho, ya se los dice porque sabe que ya se va. Porque en el capítulo 14 en adelante les está advirtiendo que ya se va, ya se va, ya se va. Y que ya se va a ir y que tenían que ser fuertes, que tenían que soportarlo. Y no lo soportaron porque después de su ida todos se esparcieron. Dice como ovejas que, dice cuando ven al lobo que se esparcen. Así fueron esparcidas las ovejas. Entonces encontramos que realmente para los discípulos fue algo muy complicado, algo muy difícil. Entonces para nosotros hoy en día que creemos en el Mashiach, tenemos que aprender que realmente los siervos tienen que padecer esto, pero ya estamos advertidos. Los siervos que queremos hacer la voluntad, tenemos que aprender a que realmente esto no es nada fácil. Tenemos que confrontar y afrontar las cosas que vendrán en un tiempo futuro. Si estamos haciendo lo correcto y lo recto delante del Poderoso, muchos de nosotros tendremos que morir. Y tenemos que valorar este proceso. Tenemos que saber no tropezar, porque esto sería un tropiezo. Y el tropiezo no trae nada bueno. Entonces nosotros tenemos que afrontar esto, saber que viene. Pero el pueblo no tiene este tipo de cosas, pero muchos del pueblo también tendrán que morir. Y más en los días cuando venga el Hijo del Hombre. Muchos del pueblo también tendrán, porque está registrado, que tendrá que sufrir, pero yo lo hablo por los que están al final del tiempo, no en estos días, sino al final de los días, para muchos creyentes en Mashiach, tendrán que morir, y esos son del pueblo. Y esos tendrán que también mantener firme su confianza en él. De lo contrario, si no la mantienen firme, también será un tropiezo. Pero eso posteriormente lo veremos. Entonces nosotros esto lo ponemos como un ejemplo. Si nosotros aprendemos, tendremos que saber que no debemos de tener un tropiezo. No tenemos que evitar esta palabra para que se cumpla. Entonces en el capítulo del libro de Mateo, o en el libro de Lucas, cuando encontramos esta palabra, sabemos que muchas de las cosas serán tropiezo para nosotros, porque sabemos que toda la palabra dicha por Mashiach tendrá que cumplirse. Tenemos que afrontar y tenemos que estar firmes en esta palabra. Pero nosotros sabemos que podemos ser piedra, el Mashiach puede ser piedra de tropiezo para nosotros, por cuanto él ha hablado la verdad, él ha hablado con justicia. Entonces nosotros tenemos que tener temor de esta enseñanza, tenemos que tener paciencia para con esta enseñanza, porque no será fácil para muchos de nosotros. Entonces la invitación que tenemos todos nosotros en este momento es que tenemos que afrontar la enseñanza del Padre y tener que prepararnos para esta doctrina. Nosotros tenemos que aprender la doctrina para no encontrar tropiezo, porque si nosotros hoy en día pensamos que Mashiach es Elohim, si creemos hoy en día que es Mashiach Elohim, pero como yo estoy escuchando doctrina mesiánica, la mayor parte de los mesiánicos no creen que Mashiach es Elohim. Entonces, como no existen dos Elohim, sino únicamente uno, entonces estaríamos en contra de la doctrina. El Mashiach será tropiezo para nosotros, porque está registrado. Ya lo hemos visto. ¿En dónde tropezaron los príncipes de Israel? En la palabra que enseñó Mashiach. Nosotros, los creyentes que somos siervos del Maestro, ya nos dijo, ya les he advertido, ya les dije para que no haya tropiezo. El día que los expulsen de la sinagoga y que los maten, ellos pensarán que hacen servicio a Elohim. Los he avisado desde antes. No se los había dicho antes porque le escribe, no se los dije antes porque estaba con vosotros, pero cuando se fue tendrán que saber que sí tendrá que venir. Entonces, para los discípulos tenían que estar bien preparados para el momento de que alguien les dijera, aquí tengo un cuchillo y te voy a matar, pues ellos tuvieran que afrontar la muerte en el momento. De esa misma manera, todos nosotros tenemos que afrontar la muerte en el momento indicado. Entonces, tenemos que aprender a que no sea tropiezo la enseñanza que nos ha hablado el Mesías a los siervos. Esto no es para el pueblo, sino para los siervos. Esto era un ejemplo nada más para que viéramos cómo el tropiezo puede venir en cualquier manera y en cualquier forma. ¿Me he dado a entender, mis hermanos, acerca del ejemplo que he puesto nada más? Y al principio no estaban preparados porque después de su muerte se fueron a esconder, se fueron a ocultar, a no ser visto de los hombres. Gracias. Sí, mi hermano me señala el ejemplo de que realmente no estaban preparados. Los discípulos cuando supieron que le llevan preso y todo esto, salieron huyendo todos. Pues se fueron cada quien a su casa y pues las ovejas fueron dispersas, como está escrito en la profecía. Pregunto a todos mis hermanos. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? Sí, entiendo a mi hermano Howard lo que mencionas. Y te lo había comentado que yo entiendo que ninguno de nosotros puede acusar al Padre, ni está en nuestra intención acusarlo. Es como en el libro del Salmo que describe, dijo el necio y su corazón no hay Dios. Ninguno en su sensato razonamiento puede decir que no existe Elohim. Lo decimos con nuestros actos, con nuestras expresiones, con nuestro comportamiento. A lo que yo me refiero es que realmente ninguno, ni yo mismo, ni nadie de los que está aquí está pensando que el poderoso es malo. Las preguntas hacen ver eso. Entonces, si sacamos conclusiones de las preguntas, estaríamos diciendo semejante cosa. Por eso digo que hay que tener cuidado en la forma como pregunta uno. Eso es a lo que me refería. Yo sé que ni nadie de los que estamos acá tenemos la intención de hacer eso. Al contrario, creo que tanto tú, tu familia, mis hermanos que estamos aquí reunidos y los que estamos acá, la mejor intención es aprender del Padre para poder agradar al Padre. Entonces, ese es el principal propósito, ¿no?, de conocer del Padre. Y no hay ninguna, no hay el decir que seas perverso, malo, tú al decir esto. Al contrario, invito a que nada más meditemos en las preguntas, porque estaremos detectando que el poderoso es perverso o malo por las preguntas. De lo contrario, si no hubiera las preguntas, no sería así. No sé si me di a entender, mi hermano Jaime. Sí, gracias, mi hermano. Entonces, el punto principal aquí es poder considerar que realmente la piedra de tropiezo, ya sea por parte de Mashiach, porque hemos aprendido una doctrina, porque hemos aprendido una enseñanza, porque hemos aprendido una forma de vida diferente, una forma de enseñanza diferente, que nosotros no la considerábamos que fuera adversa. Muchas veces nosotros nos rebelamos en contra de su enseñanza una y otra vez, y otra y otra y otra vez, y nos rebelamos en contra de esta enseñanza porque realmente nosotros no hemos aprendido a buscar al Poderoso. La invitación aquí en este día es buscar al Poderoso, buscarlo ahora que puede ser hallado. Tendrán días en que no podrán ser hallado. Entonces para muchos de nosotros será más difícil. Cada uno de nosotros, el prepararse a sí mismo para poder aceptar esta enseñanza no es nada fácil. Por eso vuelvo a repetir, si hay doctrinas que producen la muerte, hay doctrinas que nosotros no vemos como malas, no tienen nada de malo, pareciera que todo es bueno, lo algo que pues dice uno, pues bueno, es como el Señor le dijo a Salomón, la casa que tú edificas, Si tú guardas mis mandamientos y mis leyes, parece que no hay nada malo. Salomón edifica la casa. Salomón no guarda los mandamientos, pero bueno. Pero vamos a suponer que, Salomón guardó los mandamientos. Vamos a suponer que Salomón guardó mandamientos y guardó la enseñanza. Y se murió y dejó el templo. Para él no hubo problema. Para aquellos que quedaron con el templo, se quedaron con la imagen de que el poderoso habita allí. Y durante miles de años, hasta hoy en día, la gente sigue pensando que el templo que edificó Salomón se lo mandó a hacer el Señor a Salomón, y siguen pensando que el poderoso, la gloria del poderoso, moraba ahí en ese templo. Si yo pregunto, ¿en verdad la gloria del poderoso o el mismo poderoso moraba en el templo que Salomón edificó? ¿Qué me responden ustedes hoy en día? Pregunta a mi hermana Mireya, a mi hermano Douglas, a mi hermana Rosa María, a mi hermano Jaime, a mi hermano Adolfo, a todos los que estamos aquí en el grupo. ¿Podrá morar la gloria, moró la gloria allí? No. Pero fue algo que hizo Salomón. Salomón la hizo y la dejó ahí la casa. Nada más ha respondido una hermana, dos hermanos. Los demás no han respondido. Pregunta a todos mis hermanos. Bueno, ya son cuatro, dicen acá mis hermanos. Entonces el punto, mis hermanos, pareciera que no hay nada de malo. No, absolutamente nada. Porque si yo leo lo que le dijo el Señor a Salomón, increíble lo que le dijo. Pero claramente el Señor no se la ordenó, dice la casa que tú me edifiques, la casa que tú estás edificando. No le dijo la casa que yo te mandé a edificar. Si tú guardas mis mandamientos, y pareciera que no había nada, nada de malo. Pero la gente de Israel y todo este tiempo se creyó una enseñanza, una doctrina, y esa doctrina la hicieron una ley, la hicieron parte de la instrucción. No sé si me estoy dando a entender que le hicieron parte de una ley, le hicieron parte de la instrucción, le hicieron parte de la doctrina del poderoso. ¿Me doy a entender, mis hermanos? Voy a darles el verso. Primer libro a los Reyes, capítulo 6. Déjenme que les doy bien el verso. Primer libro a los Reyes, capítulo 6. Describe de esta manera. Versículo 11 al verso 12, por favor. Ah, no, sería hasta el versículo, hasta el verso 14. Y la palabra del Señor fue dirigida a Salomón diciendo, en cuanto a la casa que tú estás edificando, si andas en mis estatutos y pones por obra mis juicios y guardas todos mis mandamientos para andar en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. Tabernaculizaré en medio de ti, en medio de los hijos de Israel, y no abandonaré a mi pueblo Israel. Y Salomón edificó la casa y la terminó. Algo que confunde la gente es que cuando describe este verso, que iba a tabernacularizar, o que iba a habitar entre los hijos de Israel, como leía nuestra hermana Sara, pongamos atención en lo que está describiendo. Hay un error en la expresión y en la enseñanza, que es una enseñanza totalmente mesiánica. Y vuelvo a repetir, cuando menciono a los mesiánicos no los estoy discriminando ni estoy diciendo que sean perversos o malos, simplemente es parte de una doctrina, pero vuelvo a repetir que esa doctrina no viene registrada en los libros. Fue palabra del Señor a Salomón diciendo, esta casa que tú edificas, no, primer punto, no es la casa que el Señor le mandó edificar, porque nunca mandó, esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, hicieres mis decretos, guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Dice que iba a mantener la palabra que había dicho. Habitaré en medio de los hijos de Israel. Pero, ¿qué pasaba entonces con la gente que vivía en Neftalí? ¿Qué pasaba con la gente que vivía en Manasés, en la parte norte? ¿O qué pasaba con Isaacar? O con Zabulón, o con los de la tribu de Rubén que estaban del otro lado del mar, o con la tribu de Dan, Gad, o con la tribu de Zabulón. ¿Qué pasaba con todas las tribus de Israel que no estaba el templo ahí? Porque él le dice, habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero el templo estaba en Jerusalén. ¿Qué pasaba entonces con toda la gente de alrededor? ¿No habitaba allí? La pregunta sería, ¿no habitaba entre las de la tribu de Neftalí o la tribu de Zabulón o la tribu de Gad, o la tribu de Manasés, porque acuérdense que estaba Manasés del lado oriental y del lado occidental. Del lado oriental y del lado occidental estaba Manasés, lo dividía el mar, el río Jordán. Eso es lo que dividía a Manasés del lado oriental del Manasés que estaba del lado occidental. La pregunta sería entonces, ¿qué pasaba entre ellos? Porque aquí lo que está diciendo es que habitaría en medio de los hijos de Israel y no dejaría a su pueblo Israel. ¿Su pueblo nada más sería Judá? ¿O estamos englobando a todos? Porque dice que habitaría. Pero si él estaba habitando en el templo, o habitaba entre los hijos de Israel, o habitaba en el templo de Jerusalén. ¿Qué piensan ustedes, mis hermanos? Que eso es lo que tratamos de hacer ver. Porque imaginémonos, la doctrina que habían adquirido, la doctrina que habían aceptado, es de que el templo tenía que ser Salomón. Salomón edifica la casa. Resulta que cuando Esteban estaba en Jerusalén, le dieron muerte porque les estaba enseñando que el poderoso no habitaba en el templo que había construido Salomón. Y le dan muerte a Esteban. Y le dieron muerte porque dijeron ellos, es que esto que está diciendo es una blasfemia. Y como Mashiach era un blasfemo, le dieron muerte. Y a Esteban era un blasfemo, le dieron muerte. Díganme si esto no es propiciación para la destrucción del pueblo. Una doctrina, Salomón dice, vamos a verlo desde otra perspectiva este verso. Vayamos a pensar, pensemos de acuerdo a lo que leemos del verso también, que sería una de las cosas que me llama la atención, si lo vemos a la letra de lo que leemos en este verso. Capítulo, primer libro de los Reyes, capítulo 6, verso 12. Esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, o sea, le dice a Salomón que está edificando la casa, si anduvieres en mis estatutos, si hicieres mis derechos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Pero yo leo el primer libro de los Reyes, capítulo 11, y dice que Salomón pecó, y que pecó con las hijas de varios pueblos y adoró a los ídolos, y sus mujeres adoraron los becerros y adoraron los ídolos de allá. Entonces, si me voy a la letra del versículo, entonces desde el tiempo de Salomón dejó de habitar el Señor en los hijos de Israel, ¿qué pensamos? ¿Qué podríamos decir? Propongan ustedes, mi hermana Mireya, mi hermano Douglas, ¿qué podríamos decir? Entonces desde ahí ya no habitó en los hijos de Israel. Y acordémonos que cuando decimos hijos de Israel, estábamos metiendo a Judá porque todavía estaban en dos, no había dos tribus, estaba nada más las 12 tribus unidas en un solo pueblo, en el tiempo de Salomón. Entonces, desde el tiempo que pecó Salomón, dejó de habitar el Señor en el templo y dejó de habitar entre los hijos de Israel, porque dice que dejaría de habitar entre los hijos de Israel. Entonces ya no habitó el Señor entre los hijos de Israel ni en ninguna de las tribus. La pregunta sería, ¿qué piensan ustedes, mis hermanos? Y preguntan los que estamos acá. Y nos vamos a la letra de lo que yo estoy leyendo en el libro. ¿Qué piensan? Mi hermana Ana, mi hermano José Alejandro, mis hermanos que estamos en la radio. ¿Qué piensan ustedes? Y los que estamos acá, desde luego. A ver, nadie se anima, mis hermanos. Sí me di a entender lo que dije. A ver, mi hermano Carlos Peguero. Anímense. Sí, si yo agarro la letra, el versículo del primer libro de los Reyes, que le está diciendo a Salomón, ya que la gente se agarra la letra de lo que lee, la casa que estás edificando, quiere decir que el templo, ahí va a habitar el Señor, como el Señor iba a habitar en ese templo, dice, esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos, le está diciendo a Salomón como responsable, si anduvieres en mis estatutos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. Habitaré en los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces, como él está edificando la casa y lo hace responsable a él, le dice que si él guarda los mandamientos y estatutos, dice que estará con él. Pero en el primer libro de los Reyes, capítulo 11, del verso 1 hasta el verso 11, encontramos que Salomón pecó y adoró ídolos y todo esto. Quiere decir que entonces el poderoso ya no habita entre los hijos de Israel, y estoy hablando de las 12 tribus, no de 10, porque aquí estaban todas las tribus unidas en un solo pueblo. La pregunta entonces es, entonces el Señor de Israel, dejó de habitar entre los hijos de Israel en el momento que Salomón pecó? Esa es la pregunta, ¿sí o no? ¿Pero será como dice o...? Sí, de acuerdo, como lo agarran en el mesianismo. No, pues ya dejó de habitar. Entonces la pregunta es, ¿dejó de habitar los, el Señor entre los hijos de Israel en la en Israel por causa de eso? Si lo agarráramos como lo cree el mesianismo, entonces el poderoso debería de haber dejado de habitar entre los hijos de Israel. La pregunta fue así, ¿sí o no? Los hermanos están diciendo que no. Dice mi hermano Rublas que sí, mi hermano Pablo Pedro dice sí, dejó de habitar entre los hijos de Israel. Y es que aquí hay dos cuestiones, ¿por qué la pelea entre dos? Unos dicen que sí y otros dicen que no. Porque unos están hablando desde la perspectiva literal y otros están hablando desde la perspectiva comparativa, que nosotros sabemos que Elohim no habita en templos hechos de manos, y el otro está diciendo, es por eso que se divide. Por eso es que estamos pidiendo que cuando estudiemos la escritura, lo hagamos con la conciencia, con el entendimiento. Y es fácil de poner este tipo de división porque nosotros estamos pensando o echando cosecha de nuestros pensamientos. No podemos creer, primer punto, que el templo se lo mandó a edificar. Segundo punto, el Señor no habitaba en el templo, como lo dice Esteban. Habitaba entre los hijos de Israel, como ya habita en todos, porque nosotros somos los hijos de Israel y nosotros somos el templo del Dohim. Entonces, el poderoso habita entre los hijos de Israel, pero los que guardan sus mandamientos. Pero cuando el pueblo se va en pos de los ídolos, como después del tiempo de Moisés, de Salomón, en el tiempo en el cual empezó a gobernar Jeroboam, rey de Israel, empezó a gobernar sobre los hijos de Israel, él los llevó a la idolatría, y en las 10 tribus del norte practicaron el paganismo. El Dios de esa parte de los hijos de Israel y se queda con los hijos de Judá, que están tratando de guardar los mandamientos y la enseñanza. Por eso es que nosotros hacemos un conflicto de una doctrina en el cual no concuerda con lo que estamos aprendiendo. ¿Por qué entonces le dio muerte a Esteban? Se le dio muerte por causa de una doctrina. Se le dio muerte por causa de un mal entendimiento. Por eso, como leíamos hace rato, el libro de Juan, capítulo 16, pensaba que matándolo hace servicio a Elohim. Y es lo que pensaban, que matándolo mataban al blasfemo porque andaba diciendo que el poderoso no habita en templos hechos humanos y por eso le mató. Y al darle muerte pensaban que hacían servicio al poderoso. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que evitar para no tener tropiezo. El tropiezo lo hallamos cuando tenemos doctrinas del mundo. Si nosotros adquirimos doctrinas del mundo, cualquier cosa nos hará tropezar. Capítulo 7, versículo 47 hasta su versículo 62, encontraremos que realmente Esteban fue asesinado porque les estaba diciendo que el poderoso no habitaba en el templo de Jerusalén. Les estaba explicando que el poderoso habita en las personas que guardan sus mandamientos en los cielos y en la tierra, que son el pueblo y los enseñadores. Es ahí donde habita, no habita. Por eso mismo Salomón en el libro de los Reyes, cuando le dice al Señor, si tú hicieras esto y guardares mis mandamientos y mi pacto, habitaré en medio de los hijos de Israel. Pero Salomón pecó y también el pueblo se fue en pos de los dioses ajenos y también en las abominaciones. Pero no fue así del lado de Judá, porque Israel, después de dividido, se fue en pos de los ídolos paganos. Entonces nosotros encontramos que cuando una persona practica la idolatría, si hoy en día los de aquí practicamos la idolatría, también el Señor se aparta de nosotros, los hijos de Israel. Por favor, leamos el versículo. Me estoy dando a entender, mis hermanos, que una doctrina nos hace tropiezo para que encontremos el tropiezo en Mashiach. Leamos, por favor, mis hermanos. Hasta el versículo 60. Hasta el último, mi hermana, Sara. El versículo ¿desde el 47? Desde el 47 hasta el último. Pero Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en casas hechas de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazones y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis llegado a entregar y asesinar. Vosotros, que recibisteis la ley por medio de los ángeles y no la guardasteis. Al oír esas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Yeshua en pie a la diestra de Dios, y dijo, «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios». Pero ellos, gritando a gran voz, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y sacándolo fuera de la ciudad, lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, «Señor Yeshua, recibe mi espíritu». Puesto de rodillas, clamó a gran voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces encontramos que dentro de los escritos, cuando alguien, un siervo, como en el caso de Esteban, se levanta y delante del pueblo les anuncia la palabra de del Mashiach, porque Mashiach es el que nos enseñó a hacer la diferencia entre los cielos y la tierra, porque me nos decía que era por medio de parábolas. El pueblo no entendía a Isaías, porque Isaías simplemente había dicho, el cielo es mi trono y la tierra es el estado de mis pies. ¿Qué casa me habré de edificar? Dice, Señor, ¿cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Mas miraré aquel que es humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Entonces, cuando un judío, un israelita, leía a Isaías, no se daba cuenta de que estaba citando acerca de que el poderoso habita entre los hombres que conocen de su palabra y hacen su voluntad. Eso es lo que no entendió Salomón. Por eso él le dijo, si tú guardas mis mandamientos y haces todo esto, yo habitaré entre los hijos de Israel, como él era el responsable del pueblo, como era el rey. Al cometer el pecado trajo la destrucción sobre el pueblo. Y es algo que debería de entender cualquier persona, como Adán también era rey sobre la tierra. Él trajo todo el mal sobre toda esa gente que había en la tierra, por eso el Señor destruye a todas esas generaciones. Por eso es que la gente no se alcanza a dar cuenta, el rey Salomón, su pecado le propició la destrucción a toda la nación de Israel. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Por eso, de la misma manera como lo habían hecho una doctrina, lo habían hecho Torah, aunque ellos no entienden este concepto de la Torah, aunque lo habían hecho una ley, por decirlo así, entonces el judaísmo, al hacerlo una ley, entonces cualquiera que se metiera con el templo, se metían con los hijos de Israel. Entonces se metían con el templo, se metían con los hijos de Israel. Entonces, como Esteban se metió con el templo, se metió con los hijos de Israel, le dieron muerte. Primer libro de los Reyes, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 6 hasta el verso 11. E hizo Salomón lo malo ante los ojos del Señor, y no sirvió plenamente al Señor como David su padre. Pues Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén, un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus dioses. Y el Señor se indignó con Salomón, porque su corazón se había desviado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a otros dioses, pero él no observó lo que el Señor le había ordenado. Entonces el Señor dijo a Salomón, «Por cuanto esto ha estado en tu mente, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que te he ordenado, de seguro rasgaré tu reino y lo daré a un siervo tuyo». Entonces nosotros podemos considerar que una parte de la doctrina o de la enseñanza hay que tener mucho cuidado. Nosotros no, ustedes no tienen por qué creerme a mí y así ustedes guardar el camino de la justicia y de la verdad, ya que muchas de las enseñanzas por parte del Mesías vienen en la parábola. Y si nosotros no tenemos cuidado de las parábolas, si nosotros no tenemos cuidado de esta enseñanza que el Padre trata de transmitirnos, cometeremos los mismos errores, ya que para los israelitas fue tropiezo. ¿Y por qué les fue tropiezo? Porque ya tenían una doctrina establecida. No quisieron aceptar la palabra. Por eso les fue en tropiezo. Y fue piedra de tropiezo para ellos, para los príncipes de la casa de Israel y también para muchos de los israelitas y judíos que están en la tierra. Por eso hoy en día nosotros, creyentes en el Mashiach, tenemos que estar pensando que realmente para evitar el tropiezo tenemos que aprender a poder escuchar a los enseñadores en los días de Shabbat, tratar de entender lo que tratan de decidir y hacer la voluntad del Padre. Ese es el propósito, que nos apartemos del mal y del pecado. No hay otra cosa que no se enseñe en los días de Shabbat. Como dijo Eclesiastés, o está escrito en el libro de Eclesiastés, el fin de todo discurso dicho es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos. Y si nosotros que hemos aprendido en este día, espero que hayamos aprendido algo que me haya dado a entender lo que quise expresar. El propósito es que entendamos que los siervos del Poderoso siempre han servido al pueblo y el pueblo siempre ha despreciado, odiado a los enseñadores. Entonces el pueblo, al no entender por qué los odia o no entender porque no han entendido el mandamiento, porque el mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo y el mandamiento está fundado en el amor. Entonces una persona que no ha entendido o que no ha percibido todas estas cosas, ciertamente siempre perderá el sentido o el camino de la palabra. Por eso invito a todos los hermanos que escuchamos y tratamos de entender lo que se describe de Shabbat en Shabbat y de mes en mes y de año en año, es de que todos procedamos al arrepentimiento buscando la enseñanza del Padre Eterno. Ese es el propósito. El propósito es guardar sus mandamientos. El propósito es que estemos centrados en esta palabra, que no echemos paso atrás, que si mi hermano o mi hermana deja de guardar Shabbat, bueno, que lo deje de guardar, pero yo no. Que tenemos bien en mente cuál es la doctrina, pues hay que mantenerla firme, no ahorita. Que ahora aprendí algo, pues que no se te olvide de aquí a 10 años. Que la tengas en tu corazón, que la guardes en tu mente, que día con día estemos compartiendo estas cosas. Mis hermanos, en este día nos ha permitido el Poderoso escudriñar una parte. Me gustaría que para la próxima semana podamos seguir retomando esta parte de la palabra tropiezo y que meditemos en este tropiezo que han encontrado muchas personas a través de la historia. El tropiezo es algo muy complicado, es algo muy difícil. Por eso hay que evitar encontrar tropiezos en el Mashiach, porque Mashiach nos ha enseñado la buena doctrina, nos ha enseñado una enseñanza a la cual tenemos que caminar. Pero muchos de nosotros tenemos ya muchas doctrinas preestablecidas. Puedo entender que, o pueden entender ustedes también, que también yo tengo esas doctrinas preestablecidas y que a lo mejor soy duro de servir para no creer a algo diferente, pero no es así. Siempre me he prestado y hay hermanos que lo corroboran que me he prestado para poder escuchar si la doctrina estaba pegada a los escritos. Y he tratado de escuchar para ver si en alguna cosa he fallado, estoy equivocado, le hemos querido cambiar o modificar. Y hemos tenido cuidado de hacerlo. Pido a todos mis hermanos que tengan en mente esto, que cada día de Shabbat lo tengan en su corazón y en su ser, que traten de apegarse más a los escritos. Muchos de los errores que han pasado al pueblo ha sido por la negligencia, la incredulidad y también por ser personas ingenuas. La ingenuidad no es algo que se agrade al Poderoso. Hay que aprender a guardar los mandamientos, hay que aprender a observar los mandamientos, hay que aprender a escuchar la doctrina, mantenernos firmes en esa doctrina para que podamos ser parte de este gran pueblo que está pidiendo el Poderoso, y me refiero grande, tal vez no en número, pero un grande pueblo en sabiduría y en conocimiento del Padre. Mis hermanos, si es agradable a ustedes, si no tienen alguna pregunta de lo que hemos visto en esta mañana o en este día, pues vamos a dar como concluido este tema. No sé si hay alguna pregunta, mis hermanos, aquí en el grupo y ahí en Skype. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Nos quedaremos entonces, si no hay alguna pregunta, nos quedaremos con un verso para seguir la secuencia para la próxima semana y terminar este punto acerca de lo que es el tropiezo. Vamos a ver un poquito más del tropiezo acerca de lo que describe esta palabra en los escritos. Sacaremos algunas conclusiones de los escritos que encontraremos en diferentes partes de la escritura para poder llegar a una conclusión que el Padre nos esté ayudando para que podamos seguir adelante. Mi hermano, ¿tienes una pregunta, mi hermano Adolfo? No, mi hermano, todo está bien, mi hermano, todo bien, gracias. Es que estaba esperando que terminara de escribir, es que se ve la plumita ahí escribiendo, y pensé que tu pregunta era para despedirme, por eso. Oh, ya, sí, bueno, entonces a todos mis hermanos, vamos a quedarnos con un versículo para que meditemos acerca de esto, para que tengamos en nuestro corazón y en nuestra mente acerca de lo que describe el Mashiach en el capítulo capítulo 7 del libro de Lucas, verso 23. Y que lo guardemos para la próxima semana y que sigamos la secuencia de lo que describe aquí y veremos un poquito más de ejemplos acerca de lo que el Mesías habla acerca de esta palabra. A ver, mis hermanos, Lucas capítulo 7, verso 23, por favor. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Meditando en esta palabra, vamos a tener que guardar para que el próximo día de Shabbat tengamos esto en mente. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y el Mashiach nos describía estas cosas para que tuviéramos confianza y pudiésemos entender un poquito más de ello. Veremos algunos ejemplos de esto y que quede un poco claro. Que quede claro porque, vaya, no es fácil este concepto. El concepto es entender que realmente no es nada fácil este tropiezo. Para muchos de nosotros veremos los diferentes ejemplos, como el que vimos hace ratito en el libro que mencionaba Juan capítulo 16, y podemos ver que realmente para el discipulado el tropiezo es que ya se los había advertido que tendrían que morir. Veremos algunos otros tropiezos acerca de en la cual nos vemos involucrados todos en un aspecto general. Mis hermanos, que Poderoso los bendiga y los guarde, los que están en la radio, los que están aquí en Sky, los que están aquí presentes, que Poderoso los bendiga y los guarde, que tengan una excelente semana, Laila Top, y que así el Padre Eterno nos permita estar la próxima semana reunidos para seguir estudiando la palabra. Voy a invitar a uno de mis hermanos que haga oración para que nos despidamos y que todos podamos descansar. Que tengamos también una linda semana para todos los hermanos. La oración. Bueno, mi hermano, entonces vamos a hacer oración. Pongámonos de pie, mis hermanos, por favor. Padre nuestro, nuestro Adón, Señor nuestro, te damos gracias en este día. Gracias porque nos has permitido el aprender de ti, el escuchar tu palabra, el habernos mostrado lo que tenemos que hacer para hacer tu voluntad y no la nuestra. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos, por la vida de cada uno de ellos, por sus familias, por mi hermano Alfonso, por mi hermano, todos los que enseñan, mi hermano Marcelo, mi hermana Luz, mi hermano Esteban, todos aquellos que están llevando las buenas nuevas, la enseñanza que proviene de ti, Padre. Gracias por sus vidas, por habernos permitido conocerlos, por el habernos permitido conocer también a mis hermanos que estamos escuchando. Gracias por cada uno de ellos. A los que están ahí en casa, de mi hermano Alfonso, también por ellos, por sus vidas. Gracias por esta nueva familia. Señor, pero también te pedimos que hemos terminado una semana y empieza otra semana más. No queremos empezar una semana sin antes pedirte que nos ayudes a poner por obra lo que tú nos has enseñado. A poner por obra lo que tú muestras en tus escrituras para que podamos ser ayuda para otros, para que podamos compartir con ellos también las buenas nuevas que tú nos enseñas, esos misterios que han estado ocultos por muchos años. Ayúdanos, Padre, a no apartarnos de tus sendas. Ayúdanos a seguir en tus sendas de justicia. Ayúdanos a caminar dentro de tu voluntad y no la nuestra. No dejes que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha, sino seguir haciendo caso a lo que tú nos ordenas, porque tus mandamientos no son gravosos. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, porque tienes compasión de nosotros. Cuidas de nosotros. Provees de lo que necesitamos. Gracias, Padre. Esta semana que hemos terminado, Padre, no dejes que nos vayamos por sendas, por otros caminos que pueden traer hombres, que pueden traer doctrinas a nosotros, queriéndonos apartar de tu justicia. Señor, ayúdanos a comprender y entender, a meditar en lo que tú nos has enseñado. Guárdanos en esta semana. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo, nuestro Adón, nuestro Maestro, Yeshua. Amén. Amén, mi hermano. Todos los que estén ahí en la radio y a los que estamos aquí, que por eso los bendiga y los guarde. Y voy a invitar a mis hermanos que nos despidamos de los hermanos con un shalom. Una, dos, tres. ¡Shalom! Mis hermanos, que por eso los bendiga, los guarde y que tengan paz a todos los que estamos tanto aquí como los que estamos en Sky y en la radio. Gracias, mis hermanos, a todos. Que por eso los bendiga y los guarde a todos. Shalom, mis hermanos. Que tengan muy bonita semana.